Las diferentes informaciones nos hablan de cientos de miles de personas que se congregan en estas horas y en estos días en Almonte para asistir a todo lo que tiene que ver con la romería de El Rocío. Ahí están nuestros compañeros de Onda Cero en Huelva y en el interior de la ermita, en donde esta madrugada, dentro de aproximadamente 2 horas, porque casi todos los años es sobre las 3 de la madrugada, que se produce el internacionalmente conocido como Salto de la Reja de la Virgen del Rocío. Allí se encuentra nuestro compañero José Luis Pérez. José Luis, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. José Luis, supongo que con muchísima expectación y cada vez más gente esperando ese momento cumbre de la romería. Pues efectivamente, en estos momentos son más de 5.000 las personas que abarrotan el interior de esta ermita de la Virgen del Rocío, en la aldea del Rocío, en el término municipal de Almonte, y más de 200.000 las que se congregan alrededor de la ermita para que al filo de las 3, poco más o menos, una vez que el sin pecado de la hermandad matriz del monte llegue hasta aquí, hasta la ermita, procedente del Rosario de Antorchas, llegue hasta el interior de esta basílica y sea el momento elegido por los almonteños para sacar un año más a su patrona en procesión, en una procesión que les llevará aproximadamente hasta las 2 de la tarde del lunes de Pentecostés. Una procesión que, como dices, llega hasta las 2 de la tarde del lunes de Pentecostés, pero que desde hace ya varios días todas las manifestaciones de tipo religioso, de tipo popular, ya comenzaron a mitad de esta semana aproximadamente. Pues es así, comenzaron a mitad de semana más o menos con la llegada a la aldea en el miércoles, jueves y viernes de todas y cada una de las 106 hermandades filiales más la matriz de Almonte, que hacen de esta cita rociera el punto de todo el mundo de la fe mariana y que va a hacer un año más que se cumpla el sueño de muchísima gente que llega no solamente de puntos de Andalucía sino también del resto de España y de sitios tan dispares como Australia, Chile, México, Estados Unidos y un largo etcétera que se han visto enganchados de esta fe rociera. El dispositivo de seguridad es espectacular, 1.600 efectivos, 561 guardias civiles, 400 policías locales, 100 efectivos de la policía autonómica. Esta es la verdadera demostración de que el seguimiento popular de este fenómeno religioso es cada vez mayor y se habla de que este año todavía con más visitantes que en los pasados. Pues efectivamente, se calcula que aproximadamente puede haber un 10% más. Los efectivos, como tú bien dices, son espectaculares. El coste que esto supone para las arcas públicas también lo es. Solamente la Junta de Andalucía aporta aproximadamente 1,5 millones de euros a este Plan Romero, que por cierto ha sido reconocido como un gran Plan Romero por la propia Hermandad Matriz del Monte, que ha entregado al presidente de la Junta, Manuel Chávez, la medalla de oro de la hermandad. Y por cierto también, este dispositivo se va a calcar poco más o menos en la próxima exposición del agua que se va a celebrar en Zaragoza. En esa expo que comienza aproximadamente también dentro de un mes y que será un fenómeno en el que también, por supuesto, la Rosa de los Vientos estará. José Luis Pérez, si te parece, volvemos a conversar dentro de unos minutos y seguimos casi ya paso a paso ese fenómeno tan importante, ese salto de la reja que se producirá sobre las 3 de la madrugada. Hasta dentro de unos minutos, José Luis. Un abrazo. Didicar Sur, su concesionario oficial Mercedes-Benz en Leganés y Alcorcón, Madrid, les ofrece esta sección. La Zona Cero. Y comenzamos ya la tertulia, como siempre, con Jesús Callejo, con Carlos Canales. Muy buenas a los dos. Hola, ¿qué tal, Bruno? ¿Qué tal, Bruno? Buenas noches. Aquí estamos con muchísimas informaciones, muchas relacionadas además esta semana con el mundo de la arqueología heterodoxa, la que nos gusta, la que nos apasiona, nos interesa toda, por supuesto, pero es que el fenómeno ya del estreno inminente de la película de Indiana Jones, que como decepcione a los espectadores va a ser, vamos, un fiasco total, ¿verdad? Porque la expectación no podía ser mayor. Esperemos que no, porque yo voy a ser uno de los primeros que va a estar ahí ese 22 de mayo para intentar ver la película, en fin, si no en el primer pase, por lo menos en el segundo, ¿no? Sí, yo creo que la expectación es la que se pretendía y la que quería Spielberg. Ya viene precedido por un éxito, ¿no?, de esa trilogía, se va a convertir en tetralogía y con el acierto de buscar como referente uno de esos Sopar que tanto nos gusta, que es esa calavera de cristal. Parece ser que es la primera calavera de cristal la que dio fama, ¿no?, un poco a la saga de distintos descubrimientos de estas calaveras presuntamente mayas, ¿no?, que es la que descubre Michel Hetches en el año 1924. Parece que la historia está basada en esa y no tanto en la calavera que se conserva en el Museo del Hombre en París o la que se conserva en el British Museum en Londres. Es decir, que estamos hablando de una expectación, yo creo que bastante merecida. Creo que los efectos especiales también están a la altura de las circunstancias, por lo que he visto en el tráiler, y me imagino que lo que va a pasar siempre, es decir, a algunos le gustará, a otros no le gustará, y basta de que de una película se hable demasiado, siempre la decepción está garantizada. ¿Por qué? Porque siempre esperamos más de lo que posiblemente nos puedan ofrecer. En mi caso, no me voy a decepcionar para nada. Ya lo sabes, ¿no? Me decepcionaré si no cuenta, por lo menos, los pocos datos históricos que se saben de la calavera de cristal, si no son fieles, ¿no?, un poco a esos datos. O sea, todo lo demás pueden fabular, que para eso es una película. Pero, hombre, de las pocas cosas que se saben de las calaveras de cristal, espero que por lo menos sean rigurosos y sean fieles un poco a los datos. Pues te apuesta que no. No, ya me imagino. Lo que quieras, ¿sabes? Pero todo lo demás, bueno, como si se matan ahí. Lo que pasa es que es muy difícil de superar la última, que me parece genial, la última de la trilogía. Sí, a mí me gusta mucho. Y es verdad, pero eso siempre pasa, lo de las expectativas que se van creando. Es como las películas de James Bond, cuando van a estrenar una. No lo sé, es decir, en cualquier caso estoy con Jesús. Yo espero verla pronto también y a ver qué tal. Yo me fío de él como crítico siempre, como sabéis. Bueno, y después. No, para que yo tengo una serie de gustos casi, casi muy predecibles, ¿no? La verdad que sí, que este tipo de películas me encantan. Y ojalá hubiera más, ¿no? Vamos a ver un poco cómo se coordina, porque en función de la cronología, esto tiene que ocurrir unos 30 años más tarde de cuando ocurrió los hechos en la anterior película, porque también en eso lo tienen en cuenta, ¿no?, Steven Spielberg. Pero bueno, da lo mismo. Lo importante es que, y para mí es lo importante, yo creo que esto es lo que quiero resaltar, Steven Spielberg tiene el acierto de poner en el candelero una serie de temas que luego mucha gente que no ha oído hablar de ellos empieza a investigar sobre ellos. Es un poco lo de, salvando las distancias, el Código Da Vinci. Así es. De las claves de cristal te puedo asegurar que muchísima gente no había oído hablar en la vida hasta que han puesto el tráiler de esta última película de Spielberg. Bueno, pues para mí eso ya me parece positivo. Y va a ser una demostración a tertulia de hoy, porque tenemos varios ítems, varias informaciones que hacen referencia a esos objetos arqueológicos, ya no solo de esta última película, sino de las anteriores. Informaciones que nos van a hacer estar muy viajeros, vamos a estar en muchos lugares, y también estamos en directo en Almonte con nuestros compañeros de Onda Cero en Huelva, también hablando de viajes, el servidor mañana también en Oviedo, en esa feria del libro, presentando esas mentiras populares con todos los oyentes de Oviedo, que son muchos, y ahí estaremos, y también estamos, nos gustaría, y ahí estuvisteis a puntito de ir hace poquito, en Etiopía, buscando a la reina de Saba y buscando sus vestigios. Esta semana en Alemania se ha organizado un auténtico escándalo, mucha polémica respecto a la información aparecida sobre el descubrimiento de ese palacio. Sí, parece que las pruebas son bastante contundentes. Vamos a ver, de todas las formas tampoco es ninguna novedad a nivel arqueológico, porque se sabía que el palacio de la reina de Saba solo podía estar en dos lugares, que era en el Yemen o bien en Etiopía. Sí, ahora en Sana o en Aksum. Claro, en Sana o en Aksum. Ahora se ha descubierto que realmente el imperio de la reina de Saba abarcaba esos dos lugares, con lo cual tampoco es tan extraño y posiblemente tuviera dos palacios. Un pequeño matiz. Es que esto es importante, sobre todo para que los oyentes que no están muy puestos, que alguno habrá, seguro que el 90% conocen a la perfección Etiopía. Pero no es que es verdad, porque es importante, porque la clase dirigente etíope es de origen semita. Es decir, su origen está al otro lado del Mar Rojo. Sí. Es decir, está en Yemen. Con lo cual, la relación entre Yemen y el antiguo reino de Saba, que probablemente se destruyó después de la pérdida de la presa de Marib, y lo que es la costa, lo que es actualmente Etiopía, la población de origen es la misma. Entonces, aunque parezca curioso, entonces, claro, esa relación se sabe que existía, con lo cual, pues tampoco es de extrañar que se le atribuyera a los dos puntos. A mí me parece razonable. Claro, por eso digo que de alguna forma siempre estaban el epicentro un poco de esas excavaciones arqueológicas, estaban en esos dos elementos, ¿no?, en esas dos ciudades, los dos enclaves. Entonces, ahora parece que el que más posibilidades tiene, o el que más cartas tiene a favor de ganar esta partida arqueológica, es Aksum. Aksum, ya hemos hablado más de una vez de Aksum, porque es el lugar donde dice que estuvo depositada el Arca de la Alianza, y mira tú por dónde esta información arqueológica que nos suministra un equipo de arqueólogos alemanes de la Universidad de Hamburgo también habla del Arca de la Alianza. Me explico. Dicen que se ha descubierto ese palacio de la reina de Saba, lo cual, fíjate que es muy importante, porque da credibilidad a ese aserto histórico. Se pensaba que era una leyenda, que la reina de Saba realmente nunca existió y que los amoríos que pudo haber tenido con Salomón hace 3.000 años tampoco fueron ciertos. Bueno, pues sí existió la reina de Saba, con distintos nombres que ha recibido según qué tradición. Por ejemplo, la tradición islámica la llama de una manera, que es Bilqis, y la tradición etíope la llama Maqueda. Pero bueno, en definitiva estaríamos hablando del mismo personaje. ¿Y por qué no se había descubierto hasta el momento? Sencillamente porque ese palacio era, se había construido, evidentemente, hace 3.000 años, pero se había destruido y reconstruido varias veces hasta el punto que uno de los palacios de la época cristiana pues prácticamente pues remodeló un poco lo que eran los cimientos de ese palacio de la reina de Saba y era casi casi irreconocible. Con el tiempo y gracias a los mecanismos y a las técnicas sofisticadas que tenemos ahora en arqueología, pues se ha podido reconstruir y detectar esos cimientos, ese basamento que correspondía realmente a la reina de Saba. Y se han descubierto más cosas, porque hasta ahí dices, bueno, pues bien, no nos aporta nada. Pero el profesor Helmut Zieger, que es un poco el líder, ¿no?, que ha comandado esta expedición del Instituto Arqueológico de la Universidad de Hamburgo, ha dicho que, o está convencido por lo menos, faltan todavía las pruebas definitivas, que un altar levantado en el palacio, ese altar estaba orientado primero hacia una estrella muy concreta y muy mágica para los pueblos de la antigüedad, que era Sirio, y por otra parte, en ese altar estaba depositado ni más ni menos que el Arca de la Alianza. ¿Qué quiere decir esto? Más de un oyente dirá, bueno, pero no estaba en Jerusalén, ¿qué pinta aquí ahora en Aksum, en Etiopía? Bueno, porque habría que remontarnos un poco a la leyenda, una leyenda que para ellos es dogma de fe, porque viene en su libro sagrado de los etíopes, que es el Kebra Neges, y en el Kebra Neges lo que se está diciendo es que cuando la reina de Saba, bueno, pues visita a Salomón en su palacio, ¿no?, en su gran templo de Jerusalén, es porque ya venía precedido de la fama de sabio que tenía Salomón. La reina de Saba sí que era también muy lista y muy guapa. Sabemos que Salomón era muy mujeriego y al final pues tuvieron un affair, como era casi inevitable. De ese affair nace un hijo, que es Menelik I, el que a la postre genera toda una dinastía, ¿no?, salomónica, donde luego hubo otro Menelik II, ¿no?, en el siglo XIX, de infausta memoria, porque ahora ya contaremos alguna anécdota de la silla eléctrica. De la silla eléctrica. Es buenísimo. Encargó dos sillas eléctricas sin haber no tenía electricidad en Etiopía. La utilizó como trono, claro. Bueno, pues, ¿qué ocurre? Que Menelik, y ahí es lo que cuenta esta tradición sagrada del Kebra Neges, hace una copia de la Arca de la Alianza, que es la que realmente quedaría depositada en Jerusalén, en el Santa Santorum, en el Templo de Jerusalén de Salomón, y se llevaría la auténtica a Etiopía. Bueno, si esto fuera verdad, quiere decir que las tesis de algunos autores, de algunos investigadores, como Graham Hancock, tendrían razón. Es decir, en un momento determinado, fíjate que la Biblia nunca habla de la desaparición del Arca de la Alianza. Y, sin embargo, el Arca de la Alianza está omnipresente prácticamente en todo el Antiguo Testamento. ¿Qué pasó con esa Arca de la Alianza a ser tan importante y que no se hable para nada? Sencillamente porque al final parece que dieron el cambiazo, unos se quedaron con la copia y otros se quedaron con el original, y el original, si esto fuera verdad, iría a Etiopía. La verdad es que símbolo y señal el libro de Hancock, que es entretenidísimo. Es genial, además, es para leerlo. Bueno, conclusión, que con independencia del Arca de la Alianza, que nos podría llevar por otro tipo de vericuetos, además todos creo que bastante fascinantes, el hecho es que hasta el momento lo que se ha descubierto es este palacio, o las ruinas del palacio de la reina de Saba, que estaría orientado ese palacio, igual que los principales monumentos de aquella época, a la estrella Sirio. La estrella Sirio para ellos era una estrella referente, estamos hablando de la estrella principal de la constelación de Can Mayor, y eso nos pondría también en antecedentes de aquellos cultos siríacos de la civilización egipcia, porque no lo olvidemos que los egipcios tenían un interés fundamental para tanto la orientación de sus templos religiosos como incluso para sus ceremonias religiosas con la salida y el orto de Sirio. Bueno, pues lo mismo pasaría con los etíopes. Uh-huh. Claro, esto es muy curioso y muy sorprendente porque al final esta expedición arqueológica alemana no solo está poniendo los puntos sobre las íes sobre esa excavación arqueológica del antiguo palacio de la reina Saba, sino que está incluso postulando que posiblemente el Arca de la Alianza pueda estar cerca de allí, es decir, que no haya salido demasiado lejos y que el siguiente paso en su búsqueda es ni más ni menos que el Arca de la Alianza. Os digo que me parece muy curiosa la noticia porque estaríamos a mitad de camino entre la historia, la arqueología y la leyenda. Uh-huh. Y meteríamos varias cosas y además con ese aliciente que yo en principio no conocía hasta que no he leído esta noticia, y es siempre la referencia de Sirio. Sirio, tanto en la orientación de sus templos como incluso en la orientación de ese altar que estaría presidiendo el Sancta Sanctorum del principal templo de la reina de Saba y después de su descendiente Menelik, que por cierto al final del tiempo llegó a ver a su padre cuando pasaron unos cuantos años, y su padre dice que se lo reconoció por el anillo que le dio en su momento a su madre. Bueno, historias muy curiosas que hay, que habría que combinar y que compaginar con los dos libros sagrados principales, la Biblia para el Antiguo Testamento, para los judíos, lo que sería la Torá, y el Kebra Negash para los etíopes. Bueno, pues hay referencias cruzadas que serían muy buenas compaginar y cotejar para que los dos relatos pudieran tener una cierta coherencia. Por lo menos en el silencio que se habla, que no se habla en la Biblia, respecto al Arca de la Alianza, quedaría compensado con la cantidad de alusiones que sí aparecen, en cambio, en el libro sagrado de los etíopes, que es el Kebra Negash. Pero lo que sí que es cierto es que, como decía, genera mucha polémica este hallazgo o la información sobre este hallazgo y estas pistas por parte de los arqueólogos alemanes que lo han dado a conocer. La prensa alemana en ocasiones, en algunas informaciones, ha sido muy dura, haciendo alusión a que se trata de personajes de leyenda y que no se pueden descubrir personajes que son de leyenda. Bueno tampoco, también lo eran todos los que descubrí Lehmann, pero bueno. Todo esto tiene muchos matices. Evidentemente. Pero también una de las críticas que ha efectuado la prensa alemana es que se trata de un descubrimiento anunciado ya muchas veces anteriormente. Claro, sí, es un poco lo que os he dicho. Es decir, no es nada nuevo. Lo único que hace es confirmar algo que ya se sabía. Pero para mí, sin embargo, yo creo que es muy importante la noticia. Es decir, lógicamente la polémica siempre va a haber. Primero, es importante porque ya delimita, parece que ya de una forma muy fehaciente, en qué lugar de los dos que se estaban estableciendo estaría el Palacio de la Reina de Saba. Es decir, estamos hablando de Aksum, la ciudad de los obeliscos, que también es famosa por esos obeliscos tan extraños y, bueno, pues tan esotéricos que se levantaron pues hace ya unos cuantos siglos y que, por cierto, uno de ellos se llevó Mussolini y que ahora ha vuelto a ser restablecido, ¿no?, para el país de etíope, porque lo reclamaron durante bastantes años. Bueno, y por otra parte, se da carta de naturaleza a un personaje que era de leyenda, que era la reina de Saba, y que todo indica de que realmente estamos hablando de un personaje histórico. Por supuesto que habrá arqueólogos, historiadores que seguirán pensando que estaríamos en el terreno de lo legendario. Yo creo que no. Uh-huh. Es decir, yo creo que no por lo que te acabo de comentar, porque la reina de Saba aparece en muchos lugares y no solo en su libro religioso principal, el Kebra Negash de los etíopes. Es decir, estamos hablando de un personaje que para mí tiene una indudable historicidad. Otra cosa es que muchas de las leyendas que se cuentan sean verdad o sea mentira, como esa especie de espejo que le puso a la reina de Saba Salomón cuando entró, porque había leído una leyenda de que la reina de Saba en realidad no tenía pies, sino que tenía pezuñas. Entonces la forma de comprobarlo, en fin, para que no se sintiera muy violentada la reina de Saba, era colocar unos espejos de esta forma, cuando ella fuera caminando por ese pasillo real, pues determinara si al final podría o no podría tener unas extremidades animalescas. Bueno, ese tipo de cosas evidentemente son leyendas, pero que se encontraron en un momento dado en el 1000 antes de Cristo, seguro, que pudieron tener un hijo, casi seguro, porque eso justificaría luego distintas genealogías dinásticas que han tenido luego algunos emperadores etíopes, ¿no? Incluso el rey de reyes famosos, que luego se establece casi como un mesías, bueno, pues dice que su ascendencia, su genealogía, había que remitirla directamente a la descendencia que tuvo Salomón con la reina de Saba. Es decir, este tipo de cosas yo creo que dejan de ser ya leyenda para convertirse poco a poco, gracias a las investigaciones de la Universidad de Hamburgo, para convertirse en una realidad. Yo entiendo de que eso es así, lo único es que nos faltarán siempre las pruebas definitivas para componer todo este puzzle. Vamos a hablar también de otro personaje importantísimo de la antigüedad. En el año 1300 antes de Cristo aproximadamente, el esposo de Nefertiti y posible padre de Tutankamón, Akenatón, el faraón que introducía el monoteísmo en el antiguo Egipto, que provocaba una auténtica revolución en las creencias y que ha sido protagonista esta semana de una nueva investigación científica dada a conocer por Irwin Breverman, que es investigador médico de la Universidad de Yale, una de las más importantes de los Estados Unidos, y durante una serie de jornadas que se han llevado a cabo en la Escuela de Medicina de esta universidad, ha efectuado y ha presentado un análisis de la morfología de las figuras y de las diferentes representaciones del faraón Akenatón. Según su trabajo, según su investigación, se revelaría que Akenatón pudo haber sido hermafrodita, pues tenía las curvas de una mujer pese a que sus órganos reproductores eran los de un hombre. El hermafroditismo es compatible con los rasgos físicos y faciales que se observan en las representaciones de Akenatón. El investigador y su equipo no tienen ninguna prueba, aseguran, eso sí, de que esto pueda llegar a ser perfectamente fehaciente de no mediar un estudio previo que solicitan a las autoridades egipcias con unas análisis, con diferentes estudios que se puedan efectuar de los restos de ADN que quedaran en su momia. Sin embargo, ellos aseguran, los investigadores, que la forma femenina de Akenatón se debía a una mutación genética que causó que su cuerpo contuviera más hormonas masculinas de las necesarias en hormonas femeninas. Y además se supone que la cabeza del faraón era deforme por una enfermedad que se produce en los huesos del cráneo y que se produce en esos huesos del cráneo que culminan su desarrollo a temprana edad. Ese aspecto andrógino sería el resultado de esas características particulares y que además de poseer un físico femenino con amplias caderas y pechos, eso sí, recuerdan que pese a todo era hombre, que tuvo más de 6 hijos, entre ellos a Tutankamón. El investigador también afirma que Akenatón pudo haber sufrido el síndrome de Marfan, un desorden genético que se caracteriza por producir formas alargadas, incluyendo esas formas alargadas en los dedos y en el rostro. La particular morfología, el particular aspecto físico de Akenatón se debería a estas dos características, a ese síndrome de Marfan y a ese hermafroditismo. No sé si ganas de salir en los titulares. No, hay una cosa que... ¿O hay algo interesante? Vamos a ver, yo para mí lo he visto siempre. Está claro que el hecho de que Akenatón sea una figura tan llamativa es por lo que has dicho al principio, porque fue un intento de establecer una religión monoteísta 1000 y pico años antes de Cristo, con lo cual es un salto temporal importante. Pero es verdad que desde el principio, bueno, desde que se conoce cómo era físicamente Akenatón, ya hay bastantes pruebas. Hay algo que siempre ha sorprendido mucho a los historiadores. Al principio no se daba tanta importancia, pero según ha ido avanzando en la segunda mitad del siglo XX, pues esto es algo relativamente reciente, el conocimiento del Antiguo Egipto les ha empezado a llamar mucho la atención. Y es que físicamente era un tipo muy, muy extraño. Se ha dicho claramente, Akenatón a primera vista ni siquiera parecía humano. Era muy raro. Tenía el cráneo muy alargado, unos huesos muy largos, una cara muy fina, era muy extraño. Entonces, claro, esta teoría, que es una más, hace poco contaron una parecida, que no hablaba de hermafroditismo, sino el síndrome de Marfan se iba arrastrando ya también desde hace un tiempo, pero que en cualquier caso lo que tratan es, intentan buscar si hay alguna relación, que eso parece bastante claro, entre el intento suyo de establecer una relación monoteísta y el impacto que debía generar en la gente cuando le veía. O sea, no solo era el faraón, era un faraón raro, raro, raro. Rarísimo. Muy raro, muy raro. Además, fíjate que en su reinado se dan varias circunstancias. Bueno, ¿sabes que se pensó al principio que le habían alargado el cráneo como hacían algunas tribus americanas? Sí, con un sistema de colocación de placas, pero no parece tan claro. Lo que está claro es que era un bicho muy raro. El alargamiento de cráneos ha sido muy habitual, sobre todo en las culturas americanas. Sí, en las precolombinas. Sí, en las precolombinas. Se sabe que incluso en culturas preincas también se hacía el alargamiento de cráneo, pero se hacía de una forma deliberada. Es decir, precisamente para destacarse del resto, ¿no? Y eso además solo pertenecía a la clase real y no a la clase del pueblo. Pero bueno, eso es otro tipo de historias. Y eso también, fíjate que nos podría llevar a otro tipo de consideraciones, porque decía que ese alargamiento del cráneo lo hacían para parecerse más a los dioses. ¿Sería el caso de Akenatón o no sería? No lo sé, pero se dan dos circunstancias muy claras. Muchas se dan. Por supuesto, era un tipo rarísimo, Akenatón. Pero dos de las cosas raras que hizo en su momento era... Bueno, primero, aparte de instaurar el culto a Atón, a un dios monoteísta, algo insólito en toda la historia de Egipto, claro, por eso le corrieron los brazos. Egipto y toda la gente que había a su alrededor. Toda la gente que había alrededor. Los sacerdotes de Amón, que por entonces era el dios que imperaba, no les gustó nada, y por eso al final Tutankamón tuvo esos problemas, porque al principio de su reinado siguió adorando a Atón hasta que los sacerdotes le pararon los pies y le dijeron, vas a vivir solo 18 años, pero como sigas con Atón vas a vivir menos. Efectivamente, solo vivió 18 años y eso que le cambió a Amón, porque en teoría se llamaba Tutankatón y luego se cambia a Tutankamón. Bueno, una pequeña anécdota. Bueno, la primera es que instaura un culto monoteísta al dios Atón, además con un emblema muy curioso que es el dios Sol, con unos rayos que le salen en forma de manos. Algo rarísimo, ¿no? Si además tenemos en cuenta que todo tiene que ver con una especie de avistamiento de un objeto volante no identificado, que es lo que le cambia. Es decir, se transforma, es un poco su camino a Damasco, igual que le pasa a San Pablo, y a partir de ese momento él tiene una revelación, ve la luz y se convierte en creyente del dios Atón. Y luego, que los retratos que se hace en su época, y estamos hablando de la época de Amarna, la dinastía 18, los retratos son realistas. Muchas veces ha pensado que la estatuaria que hay sobre Akenatón, que no estaba deformada, pero es que era así. Pero es que era así. Es que él quiso que se la reflejara así. Tenía ese cráneo alargado y encima tenía una barriguilla como que estaba embarazado. Es decir, no era una mujer, evidentemente, podía ser un hermafrodita, era muy raro, tenía la posibilidad de procrear porque se le han atribuido unos cuantos hijos, pero no es muy normal porque normalmente el faraón quería ser retratado de forma incluso más bella de lo que era. Eso le pasó a Seti I, le pasó a Rasen II. Sin embargo, en Akenatón no ocurre eso. Entonces, él tenía mucho interés en que se le reflejara exactamente como era, como un tío rarísimo. Y era rarísimo, exacto la palabra, exacto. Así que puede ser un poco la confirmación médica, lo que estás diciendo, tanto el hemafroditismo como el síndrome de Marfan, algo que él tenía, pero cuidado, él estaba convencido de que era un enviado de Dios, y para él Dios era Atón. Entonces, eso es lo que creó un estado político y religioso insólito en la época que le tocó vivir. Y los 1000 años siguientes. Y puede ser que los egipcios de entonces, en ese aspecto físico, interpretaran algo divino, algo desde luego, desde luego lo parece bastante claro. Como incluso, que personalmente no los comparto, desde luego, pero como incluso algunas personas que aseguran que ese aspecto físico sí se debía a, pues eso, a su vinculación con las estrellas, si has dado algunos datos al respecto. No, lo que pasa es que desde luego él hizo toda una... vamos, había una clara intención de que eso lo explotó, es decir, como ahora diríamos comercialmente. O sea, él sabía que formaba parte de su marketing, del marketing de venta de su instauración de un dios de un dios único en Egipto, en la imagen que él proyectaba a la gente, lo raro que le veían y la aproximación, como Jesús muy bien ha dicho, a la idea de los dioses, todo el sistema tan complejo que llevaban los faraones desde Menes, desde la unión del Alto y el Bajo Egipto, todo el sistema que les retrocedía hacia ese tiempo mítico que aparece en las crónicas egipcias del tiempo de los dioses sacerdotes. Bueno, la verdad es que en el caso de Akenatón, él sabía que, o bien la gente le consideraba un dios, por eso, o una persona vinculada a los dioses, o sabía que en cualquier caso su rarísimo aspecto le beneficiaba claramente a la hora de instaurar una religión de dios único. Carlos, seguimos en África y cambiamos de registro, pasamos del arqueológico al geológico, hablamos del Sáhara, del desierto del Sáhara, pues que, bueno, pues que tal y como lo conocemos hoy, perdón, es de antes de ayer. Sí, eso se sabía ya, pero veréis por qué traigo esta noticia que acaba de salir ahora, pero que pasa un poco como la noticia que ha traído Jesús de Axum. Son cosas que se sabían, pero que vamos aprendiendo más. Y luego vamos a hacer una pequeña mención arqueológica, ni más ni menos que a nuestro conocido el programa Robert Sock, porque esto le afecta ligeramente su teoría. Bueno, vamos a ver, un equipo de la Universidad de Colonia, apoyado también por un equipo internacional de apoyo, viajaron hace unos años al lago Jeoa, en el norte del Chad, para trabajar justo con lo que hay debajo de sus aguas, es decir, intentar buscar los 6.000 años anteriores a nuestra fecha para intentar ver qué ocurrió en el desierto del Sáhara, porque lo que ocurrió lo sabemos todos, se ha convertido en un desierto, una zona que todos sabemos de hace mucho tiempo que no lo era. Lo que han descubierto, que han publicado ahora en la revista Science y que es tan interesante, el doctor Stefan Kröpeling, que era el que dirigía el equipo de investigadores alemanes, es algo muy llamativo. Y es que el desierto del Sáhara, tal y como le conocemos, nació hace unos 2.700 años. Pero nació hace unos 2.700 años porque se generó de una forma muy lenta. Y ahí es donde está el gran debate y lo que afecta a algunos elementos también de la búsqueda arqueológica de las primeras poblaciones africanas. Vamos a ver, se sabía hace mucho tiempo, por ejemplo, por lo siguiente. Amiano Marcelino, un general romano que luego se hizo muy famoso porque fue el que se enfrentó en Britania a la reina Boudica de los Sicenios, durante un tiempo fue agente secreto del emperador Claudio en Marruecos. Y se conocen los escritos que él envió al emperador referente a la zona de investigación que le habían encargado. Su misión secreta era intentar localizar las viejas ciudades púnicas de la costa atlántica que se les había perdido la pista, cuando Cartago cayó. No se volvió a tener contacto de ellas más allá de las columnas de Hércules. Cuando Claudio incorpora el reino de Mauritania al Imperio Romano, en el año 42, envió a Manio Marcelino al sur de lo que hoy es Tánger, al sur de Tingis, para investigar los posibles rastros de existencia de esas ciudades perdidas. Bueno, la expedición de Manio Marcelino se sabe con seguridad que llegó cerca de lo que hoy es la Saguía Alhambra, o probablemente más al sur, en lo que es el viejo Sáhara español, o sea, el Sáhara Occidental. Y la descripción que se conoce no es de ahí, es un poco más al norte, pero es extremadamente interesante. Es una descripción que él hace de la zona del Gir. El Gir, por si algún oyente, es posible que muchos oyentes lo conozcan, pues una zona, bueno, no muy de moda, pero viajan bastantes españoles, sobre todo en viajes de aventura, todo terreno, pues una zona muy bonita. Es un desierto completo y absoluto. Lo poco que hay, alguna, bueno, aparte de ratas y de conejos y de liebres, hay algún antílope, y, un poquito, chacales, hienas y alguna avestruz que queda todavía aislada. Bueno, la descripción que hace es sorprendente. Él habla de un bosque, un gigantesco bosque, lleno de elefantes, describe elefantes pequeñitos, describe avestruces, describe guepardos, y describe un bosque, una especie, no una jungla, pero algo más que una sabana, un bosque relativamente cerrado. Hablamos de hace solamente 2.000 años. Alemania Marcelino visita la zona el año 42. Bueno, de ese bosque no queda nada. Ese era el problema. Es decir, que teníamos datos, o sea, sabían datos que hacían pensar que aunque el desierto del Sahara sabíamos que existía hace más de 3.000 años, no era tan desierto como pudiéramos pensar hasta tiempos relativamente recientes. En el año 70, una expedición romana atravesó el desierto partiendo de Cartago y llegó casi con seguridad hasta la curva norte del Níger. Es decir, atravesaron el desierto del Sahara de norte a sur, andando. Eso quiere decir que, o bien, el desierto no era tan desierto como ahora, o había algunos elementos intermedios que permitían la subsistencia de un grupo grande de personas en una zona en la que no hay agua. Bueno, todas estas pistas, que ya conocía el equipo de Kroepelin, las han intentado investigar desde un punto de vista geológico. Y la conclusión es sorprendente, porque demuestra que, aunque efectivamente hace 2.700 años el Sahara era más o menos como lo conocemos ahora, el proceso de desertización fue muchísimo más lento de lo que se había pensado y, por cierto, sigue todavía hoy. Es decir, el equipo de Kroepelin sostiene que la franja del Sahel se está desertizando incluso a mayor velocidad de lo que ya sabemos que está ocurriendo. Es decir, que el desierto está avanzando hacia el sur, cosa que se sabe, pero que está avanzando a una enorme velocidad porque se ha acelerado en los últimos años. ¿En qué afecta esto a algunas investigaciones arqueológicas modernas? Pues afecta bastante a la teoría de Sock sobre la esfinge. Sock sostiene, desde hace años, que la esfinge es muchísimo más antigua que las pirámides de Egipto, entre otras cosas porque tiene claras incisiones de marcas de lluvia frecuente. Es decir, Sock, como buen geólogo, al examinar la esfinge detectó que las marcas extrañas de caída de agua obligaban a la existencia necesaria de agua de lluvia frecuente en la región. Él pensó entonces que las lluvias frecuentes en Egipto habían terminado casi con seguridad en el final de la última glaciación, con lo cual él sostenía una fecha de datación de la esfinge en torno al año 7000 a.C., más o menos. Esto estaría muy relacionado con la noticia que trajimos el otro día de Catalhuyuk, de las ciudades que se están encontrando en la zona de la meseta Anatolia, que parece que están que tienen una antigüedad, contando desde ahora, de entre 9500 y 10.000 años, que lo colocaría con Jericó en el punto más antiguo del ranking de antigüedad de las ciudades. Pero si esto es así, y el desierto se desertizó mucho más lentamente de lo que parece, y sobre todo en sus dos extremos, es decir, en la cuenca del Nilo y en la zona del Atlas, pues llegaríamos a una extraña conclusión. Y es que a lo mejor todavía en la época de Keops llovía mucho más de lo que pensamos en el desierto del Sahara. Entonces, y sobre todo en Egipto. Esto sería interesante porque cambiaría un poco la visión que tenemos de un Egipto polvoriento en la época de las construcciones de las pirámides, cuando a lo mejor, cuidado, en la época de la construcción de las pirámides, Egipto tenía, incluso en el interior, un clima muy parecido al que tendría hoy en día la costa del Mediterráneo Norte. Es decir, por ejemplo, imaginemos la región de Alicante, que es seca, pero no es todavía un desierto. Porque tendemos a pensar que físicamente el lugar es tal y como lo conocemos en la actualidad. No, el camino a Siwa, la base de Siwa, en el Imperio Antiguo, era muy fácil. Es decir, en la época de Alejandro Magno, cuando Alejandro Magno va a Siwa, tiene que atravesar el desierto. Como es bien conocido, 200 y pico años antes de Alejandro Magno, 200 y pico años antes, un ejército persa completo se lo tragó la arena. Con lo cual, ya sabemos que en esa época era un desierto profundo y peligroso. Es decir, cuando Egipto le amenaza a los pueblos del mar en la época de Ramsés II, ya es un desierto muy profundo. Es decir, es complicado. Los libios vienen de una tierra muy árida. Y desde luego, cuando en el año 70 las legiones la expedición romana del año 70 de la época Nerón atraviesa el desierto de norte a sur hasta la curva del Níger, desde luego era un desierto total. Es decir, sin embargo, lo que esto indica es que los procesos en los periodos más antiguos, por ejemplo, cuando las pirámides se edifican o cuando se hizo supuestamente la esfinge, tenían forzosamente que hablar de un Egipto mucho más húmedo que el que hoy conocemos. Esto, curiosamente, lo investigaron gente como el barón Dalmasti, cuando hizo el famoso del paciente inglés, cuando hace los análisis de las cuevas del Fezzan y descubre que en las cuevas del Fezzan hay restos no solamente de pinturas prehistóricas de una fauna que ya no existía en su época, sino claramente de gente pescando. Es decir, aparecen lagos, aparecen pequeñas zonas de ríos y aparecen claramente una representación de una fauna que corresponde de una manera totalmente evidente a una zona húmeda y desde luego muy alejada de lo que conocemos como museo. Recordar las famosas pinturas de Tassili. Exacto, por ejemplo. Donde, aparte de eso, de ese gran dios marciano, tal como lo describió Henry Lott, aparecen también descritos en esas pinturas jirafas, elefantes, exacto, hipopótamos, uh-huh, en fin, figuras humanas, evidentemente también en plenos actos de caza y no solo también en plenos actos de rapto. Sabes que hay toda una escena también muy simbólica y muy misteriosa. Una especie de objeto. Es el famoso rapto donde hay cuatro mujeres que son raptadas, ¿no?, por un ser con una cabeza voluminosa y que las está metiendo en una especie de círculo de nave, ¿no? Bueno, pues aparte de todo eso, me refiero que la vegetación y los animales que aparecen descritos en estas pinturas de Tassili está demostrando que antiguamente hubo un Sahara fértil y verde. Uh-huh. Entonces, lo bueno de esta noticia es que en lugar de producirse con un cambio brusco, ¿no?, pasar de ese vergel al desierto, parece que fueron con cambios graduales. Pero vamos, que nadie discute de que realmente aquello fue realmente un verdadero paraíso, un poco casi lo que pasa con Groenlandia. Fíjate que Groenlandia tiene un nombre que no se justifica con esa isla tan helada que existe ahora. Tierra Verde. Claro, o sea, ¿por qué se llamaba Tierra Verde? Porque Groenlandia nunca fue así, o no siempre fue así, me refiero. Estamos viendo esas imágenes que llegan desde Almontes del Rocío con la Virgen de la Blanca Paloma, nombre popular de esta Virgen, falta pues aproximadamente de una hora de ese salto de la reja que nos contarán nuestros compañeros de Onda Cero en Huelva. Y hablamos de otra Virgen, Jesús. Claro. Precisamente hoy, en un día tan señalado como hoy, de tanto fervor religioso en esta región de España, pero también en Francia, en los últimos tiempos, con un fenómeno religioso que, asociado a las apariciones de la Virgen, que también ha sido en esta ocasión aprobado, apoyado y autorizado por las autoridades religiosas. Sí, lo cual ya es raro porque, como bien sabes, no hay muchas apariciones marianas reconocidas oficialmente por la Iglesia. Hasta el momento solo hay 10 apariciones marianas en todo lo que es el cristianismo, contando la primera, la vez que se aparece la Virgen al apóstol Santiago en Zaragoza, creando con todo ello todo el culto, ¿no?, al Pilar de Zaragoza. O sea, esa sería la primera. Y la última, bueno, sería en Siracusa en el año 1953. Bueno, pues ahora, lo bueno que tiene esta noticia es que, primero, no, da el espaldarazo oficial a la Iglesia Católica una aparición mariana, en este caso de entre el siglo XVII y el siglo XVIII, y por otra parte, casi la da a conocer públicamente, porque no era demasiado conocida fuera de Francia, me refiero. O sea, en Francia, evidentemente sí, de hecho hay, parece que se calcula que unas 130.000 personas de peregrinaje cada año, ¿no?, que iban a este lugar, pero no era demasiado conocido, por lo menos a nivel popular. Y estamos hablando de una aparición, de varias apariciones, que tuvo una pastorcita en su momento que tenía 17 años, que se llamaba Benoît Rencurel, y las distintas apariciones ocurrieron entre el año 1664 y 1718. Que no está mal, porque estamos hablando de que las apariciones continuaron dándose de una forma periódica hasta que ella fallece unos 54 años más tarde. O sea que, en cuestión de periodicidad, son de las veces, o por lo menos de las apariciones marianas, que más ha perdurado en el tiempo, ¿no?, de una forma tan reiterada. 54 años, ni más ni menos. Bueno, pues lo que ha reconocido ahora la Iglesia, a través, por supuesto, pues del obispo, el obispo de Gap, ha certificado en nombre de la Iglesia Católica que la Virgen María, ni más ni menos, es la que se aparece en el Valle Alpino de Francia, donde tuvieron lugar estas apariciones durante estos 54 años. Es decir, que ahora mismo estaría también como reconocida dentro de la oficialidad que da la Iglesia a este tipo de apariciones, es decir, con todo su visto bueno, es decir, que la gente puede ir allí pensando que lo que se apareció en su momento sí que era realmente la Virgen María. Ya digo que no siempre eso lo aparece. Fíjate que estamos hablando de, más o menos en estos últimos 10 siglos, están reconocidas 22.000 apariciones, me refiero a no reconocidas, sino constatadas, unas 22.000 apariciones marianas. Bueno, pues de esas 22.000 apariciones marianas, la Iglesia oficialmente solo ha reconocido 10. Otra cosa son las que están reconocidas a nivel local, por decirlo así, algún obispo que lo ha reconocido, pero nunca a nivel oficial por parte de la Iglesia Católica. Bueno, pues en este caso, las apariciones que ha tenido Benoît Rencurel estarían reconocidas a ese nivel local, a nivel de Francia, que por cierto es el país donde más apariciones marianas ha habido a lo largo de la historia. No es ni España ni Italia, es Francia. España ni siquiera estaría en segundo lugar. No deja de ser paradójico, ¿no? No creas, ¿eh? Sí, pero bueno, es el referente del laicismo que tenemos en Europa, ¿no? Sí y no, pero también es que bueno, Francia es muy curioso. es compleja, pero París va a llamarle una misa, es una frase francesa. Sí, es verdad, verdad. Pero bueno, pero si hiciéramos una encuesta, ¿verdad? Sí. ¿En qué país? Yo creo que la gente diría que Italia. Diría Italia y algunos incluso dirían España. Mejor Francia no lo hubieran dicho. Y sin embargo, dentro de esas 10 apariciones marianas reconocidas oficialmente, hay varias que son de Francia. Están bien equilibradas, porque sin embargo, luego la más importante del mundo cristiano es probablemente Fátima ahora mismo. Sí, hombre, la de Portugal. Claro, es una portuguesa. Bueno, pero Lourdes, evidentemente, sí, Lourdes también. O sea, yo creo que están Lourdes un poco casi en igualdad de condiciones, por lo menos en cuanto a milagros, ¿no? Tanto Fátima como Lourdes. Pero es que en Francia también está la Virgen de la Medalla Milagrosa, que se pareció a Santa Catalina Labouré en el año 1830. Tenemos Nuestra Señora de la Salette, que también es de las que está reconocida oficialmente. Estoy hablando de las 10, ¿no? Principal. O está la de Pelleboisin, en Francia, que también es una aparición no demasiado conocida, pero que bueno, pues tiene mucha peregrinación a lo largo del año. Así que, bueno, en este caso, la Bella Dama, como así la llamaba esta pastora de 17 años, Benoît Rencurel, la Bella Dama se la apareció en muchísimas ocasiones y el hecho es que se ha convertido en un nuevo centro de peregrinaje oficial. Ya lo era a nivel popular, pero ahora ya digo con el espaldarazo definitivo de la Iglesia, en el caso también del obispado de Gap en Francia. Y bueno, pues no deja de ser curioso, ¿verdad?, porque no es habitual que la Iglesia se reafirme de una forma tan rotunda en una aparición de estas características y cuando ha pasado tanto tiempo, es decir, que de alguna forma prácticamente el expediente estaba abandonado, sin embargo lo han querido retomar, lo han dado un nuevo giro y como anécdota solo voy a contar un dato, es decir, el hecho de que 350 años después este santuario de Nuestra Señora de Los, en esta localidad francesa, no había dicho en dónde había ocurrido realmente los apeles franceses, es en Los, donde se ha ubicado el lugar de la aparición y donde, por cierto, se hizo la iglesia, como suele ocurrir en casi todas las apariciones marianas. Siempre se tiene que hacer la ermita, la iglesia o la basílica o la catedral en el mismo sitio de la aparición. Si no, ya adulteraríamos algunos de los requisitos básicos porque siempre lo interesante es el lugar y no tanto la aparición. Ya lo he contado más de una vez, por lo tanto no me voy a reiterar por qué siempre es importante el lugar y no la aparición en sí. Pero bueno, una de las cosas que ocurre cuando los peregrinos van a Nuestra Señora de Los es que allí hay un aceite de una lámpara del edificio, un aceite bueno pues que recargan o que rellenan cada cierto tiempo, y tiene fama este aceite de que cura todo tipo de enfermedad física y, lo que es más importante, de enfermedades psíquicas o morales. Así que cada uno que va para allá, el ritual de untarse un poco este aceite es casi imprescindible. Bueno, pues es otra de las características que se da casi en todos los centros marianos, que siempre la parte milagrosa o terapéutica que tienen, o sus aguas o en este caso su aceite. No es la Bella Dama, sino la Blanca Paloma, también protagonista esta noche en nuestro país, en Almonte, en Huelva, allí en esa ermita consagrada a la Virgen, en un lugar llamado, conocido como Las Rocinas, se lleva a cabo todos los años por estas fechas la romería de El Rocío. Y allí está Onda Cero esta noche, siguiendo ese fenómeno que se va a producir en aproximadamente una hora, ese salto de la reja, con nuestros compañeros de Onda Cero en Huelva. Saludamos de nuevo a José Luis Pérez, que se encuentra en el interior de esa ermita. José Luis, buenas noches de nuevo. Supongo que la expectación cada vez mayor, a falta, no sé, de unos 60 minutos, aunque no hay hora fija para ese momento. De entrada de la Hermandad Matriz de Almonte es que se acabe el Santo Rosario. Nos han comunicado que el Rosario de Antorchas ya ha concluido, con lo cual de un momento a otro va a pasar por delante de esta ermita el Sin Pecado de la Hermandad Matriz, que será el momento en el que se dará la autorización, una autorización no escrita, por supuesto, a los centenares de almonteños que están ahora mismo pues escoltando en un semicírculo de unos 15 metros aproximadamente, que es la reja que separa a la Virgen del Rocío de los numerosísimos almonteños y también gente de fuera del monte que están ahora mismo en esta ermita, ansiosos, con un calor insoportable. Hemos de decir a los oyentes de Onda Cero Radio que la diferencia de temperatura entre el interior de la ermita y el exterior pueden ser tranquilamente 15-18 grados y no estamos exagerando. Hay una humedad inmensa y eso hace que la espera sea aún más tensa. Una espera desde una ermita que se encuentra, como tú bien decías, al borde de la Rocina, marcando el inicio de este Parque Nacional de Doñana. Óscar Gómez, compañero también de Onda Cero, se encuentra en el interior, se encuentra en la Hermandad Matriz. Lo saludamos también. Óscar, muy buenas noches, buenas madrugadas ya en realidad. Buenas noches, buenas madrugadas, Bruno. Pues sí, estoy a escasos metros de donde se encuentra José Luis, la ermita del Rocío, el santuario de María Santísima del Rocío. Es una iglesia de planta de cruz latina, y yo estoy en el extremo de uno de los cruceros, en concreto en el extremo norte, que es donde se encuentra la casa de la hermandad, la sede de la hermandad matriz. Apenas nos separan a José Luis y a mí, apenas unos 15, 20 metros a lo sumo, y bien es cierto que fuera hace muchísimo frío, y ese dato que él daba de la humedad que hay en el interior de la ermita casi es palpable, casi es visible, mejor dicho, a simple vista, con ese halo que se crea en el interior, y que es solo cruzado por los cantos y los rezos de los romeros que se encuentran en el interior del templo. Fuera hay mucha emoción, muchas miradas también hacia atrás, hacia lo que está pasando en la plaza que se encuentra justo en este flanco norte de la ermita del Rocío, porque lo que vaya a suceder en los próximos minutos en el interior de la ermita depende mucho, como también explicaba muy bien José Luis, de lo que está sucediendo fuera, de que termine el rosario de antorcha, de que vaya concluyendo el rosario y de que el estandarte de la hermandad matriz, el sin pecado, llegue hasta el interior del templo. Mucho frío, como decimos, fuera, que es visible también en los rostros de los peregrinos que están esperando este momento mágico que se produce cada año sin hora fija, y también muchísima emoción también, por supuesto, visible en sus ojos. Hemos estado hablando con una señora oyente, por cierto, y por supuesto de Onda Cero, no podía ser de otra forma, que nos decía que ella creía mucho en el poder de la Virgen para cada año, cuando viene a verla, empujarla hacia arriba para que pueda superar los pequeños problemillas que uno se puede encontrar en su vida. Y seguro que desde aquí fuera, donde hay algo más de silencio que en el interior de la iglesia, son muchos los rezos que se están dirigiendo a María Santísima. Dentro de tan solo unos minutos, dentro de tan solo unos segundos, llegarán nuestros compañeros de los servicios informativos para ponernos al tanto de todo lo que ocurre en España y en el mundo. El año pasado, José Luis Pérez, si mis datos no fallan, el salto de la reja se produjo a las 3:01. ¿Se sabe si puede ser antes, en función de cómo se están desarrollando los acontecimientos, o habrá que esperar a que suenen las señales horarias de las 3 de la madrugada? Bueno, pues lo cierto es que es un poco imprevisible, porque en los últimos... Es casi imperceptible en este momento la voz de José Luis Pérez. Después volveremos con él. Evidentemente hay todavía muchos minutos por delante. Como decimos, el año pasado, aproximadamente unos minutos después de las 3 de la madrugada, se produjo ese momento cumbre. Estaremos de nuevo en Almonte, estaremos de nuevo en La Rosa de los Vientos con La Tertulia, con Carlos Canales, con Jesús Callejo. Tienen todavía muchas cosas que contarnos. Nos va a contar Jesús que ya existe el primer cibor. Es un escarabajo dirigido por control remoto. Nos va a hablar de esas calaveras de cristal, nuevamente Jesús Callejo, de una de ellas relacionada con el mundo de los mayas, enigmática, bueno, protagonista absoluta además de el argumento de la nueva película de Indiana Jones, de la nueva película de Spielberg. Se va a mostrar en París. Todo esto va a llegar después de las noticias en Onda Cero. Llega ya la actualidad de España y del mundo. Después continuamos. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Continuamos en La Tertulia, continuamos además hablando también con unas viandas, bueno, como siempre, en versión líquida, ¿verdad? Bueno, tú por qué no has querido comer, allá tú. Nosotros, has querido, claro. Jesús, ¿no? Y hemos comido. Sí. Ah, no, se lo han dicho, es verdad, como estaba con sus cafés, no se ha enterado. Claro, es verdad, pero no, se ha tomado tamaño. Ahora te tenemos para unas galletitas de esas. Unas galletitas. Con un agua de Valencia que también está riquísima. Jesús, Carlos, tenemos el primer cyborg, por fin. Sí, ya. El problema escarabajo. Es que no se parece mucho a Terminator. No, ¿verdad? Es más bien pequeñajo. Afortunadamente. De hecho, es un escarabajo con electrodos dirigible por control remoto. Bueno, la verdad es que se veía venir. O sea, cuestión de tiempo que se consiguiera un modelo operativo de ciberorganismo, o de organismo cibernético, creo que sería la palabra más correcta en español, aunque yo creo que la palabra en inglés cyborg, que ha pasado ya a todos los idiomas prácticamente, como ejemplo de una mezcla entre el ser vivo, o sea, es decir, entidad biológica y al mismo tiempo mecánica. Un grupo de científicos de la Universidad de Michigan han presentado al primer escarabajo cyborg del mundo en una conferencia internacional que se llama MEMS 2008, que se ha celebrado en Tucson, en Arizona, y que está destinada precisamente a la presentación de ideas como esta. El desarrollo de la tecnología que ha permitido, ahora escribiré cómo funciona este escarabajo cyborg, forma parte de un proyecto que se llama HIMENS, que forma parte a su vez de los proyectos de la DARPA, la famosa DARPA, que tuvo tanto que ver en la creación de Internet, para los departamentos militares de defensa de los Estados Unidos. Ellos habían experimentado, y trajimos la noticia aquí hace 2 años, en 2006, con una cucaracha, a la cual le habían colocado unos sistemas de sensores para la búsqueda de personas, básicamente para búsqueda de personas en catástrofes derivadas, pues por ejemplo, de un terremoto. Lo que pasa es que aprovechando la tecnología que habían desarrollado, han avanzado muchísimo más y han creado realmente un organismo cibernético puro a través de un animal, en este caso de un escarabajo unicornio, es decir, el Dynastes Titius, para los especialistas, al que le han hecho lo siguiente. Primero le colocaron un electrodo en el cerebro y otros dos en los músculos encargados de mover las alas. Con el electrodo del cerebro y los músculos de las alas ya el escarabajo podía despegar y aterrizar, girar a la izquierda a la derecha y realizar ciertas maniobras bajo control remoto. Imaginaros lo que eso significa si el escarabajo lleva una microcámara. Claro, está todo es dicho. Un espía perfecto. Es claro, el espía perfecto. Tiene cualquier agujero. Tiene sistemas de captación de audios, puede coger sonido a distancia, es capaz de moverse por cualquier parte y encima es capaz de volar. Pero es que hay algo más. Durante las investigaciones en dirección asistida, lo que hicieron es que tenía dos pequeños problemas. Uno, el problema de la energía. ¿Cómo alimentamos las máquinas que dirigen al escarabajo? Para ello ellos crearon dos microbaterías y un dispositivo que necesitaba pues un insecto plataforma. Entonces lo que hacen es que los sensores se le colocan en el cerebro y en los músculos que mueven las alas y están ambos vinculados al mismo microprocesador. Todo esto se instala en el tórax como si fuera una pequeña mochila, como si fuera una especie de saco que el escarabajo lleva detrás. El saco tiene también un estimulador visual que tiene dos diodos electroluminiscentes que por señales luminosas le indican al escarabajo hacia dónde tiene que girar. Es como un intermitente. Tú giras a la derecha, luz a la derecha, el escarabajo gira a la derecha. A la izquierda, luz a la izquierda, el escarabajo gira a la izquierda. Y de esa manera se le controla a distancia. Todos estos, lo interesante es que, y esto sí que forma parte de la mitología de los cyborgs desde las novelas de ficción de los años 40, y es el proceso en el que se le instaura toda esta maquinaria al escarabajo. Ellos lo que querían era utilizar tejidos blandos, porque saben que, como los escarabajos utilizan exoesqueletos, son diferentes a nosotros, si se le instalan sobre tejidos blandos, en el desarrollo del escarabajo, el escarabajo los acaba asumiendo como propios, de manera que los integra dentro de su propia fisonomía o estructura física, que es justo el ideal del cyborg. Es decir, nunca se le ocurría a Schwarzenegger en Terminator quejarse de ser un cyborg. Es decir, él tenía piel y armatrostes metálicos al mismo tiempo de manera conjunta, sin que eso le perjudicara lo más mínimo. Pues bueno, con el coleóptero querían hacer lo mismo. Pero ¿cuándo haces eso para conseguir que integre los elementos biomecánicos junto con su propia estructura natural? Pues muy sencillo, cuando está en el estadio de oruga o crisálida. Le conectan los sensores cuando está en el estadio de larva, de manera que cuando crece se desarrolla ya con la máquina implantada. De manera que su cerebro, en estado embrionario, al desarrollarse, y sus propios músculos y los que mueven las alas, asumen de manera natural que tienen elementos mecánicos en sí. Es decir, que no se trata de coger un escarabajo y ponerle un chip, sino de hacer que el chip se integre en la estructura morfológica del escarabajo en su desarrollo, desde oruga o crisálida hasta que se convierte en el escarabajo real. De forma que el propio cerebro y los músculos del escarabajo asumen los elementos mecánicos como propios. Esto lo han hecho a través de la agencia, la DARPA es la agencia de investigación en proyectos avanzados de defensa de los Estados Unidos. Y ha generado muchísimos tipos de conspiraciones, bueno, de bueno, ideas. DARPA. DARPA es la agencia, dentro de las agencias, es una de las simbólicas de lo que es la conspiranoia total, porque es que hace unas cosas muy raras, como podéis ver. O sea, alguien que te dicen que se dedica a crear escarabajos biónicos partiendo de su estado en larva, pues bueno, pues tampoco es muy normal si tú eso sacas una tarjeta. ¿Y usted en qué trabaja? Es lo del hay gente de pato que contábamos con suyo el otro día. Es que es lo mismo. La verdad es que con esto acaban de hacer una prueba extremadamente avanzada, porque han conseguido, que esto es el colmo, en la última demostración, dirigir el vuelo y los movimientos de los insectos por GPS, con radiofrecuencia. De manera que el insecto en sí mismo, al moverse, es capaz de indicar su posición, la transmite como si fuera un teléfono, y al mismo tiempo el mismo sistema puede valer para dirigirlo bajo control remoto a tanta distancia como alcance tenga el sistema de radiofrecuencia al cual se le va a conectar. Esto ha calculado DARPA que le llevará aproximadamente 2-3 años de investigación adicional, con lo cual estos pequeños bichitos podrían estar operativos completamente en una década. Uh-huh. Esto es más serio de lo que parece. Y en una década que además, bueno, va a ser extraordinario para los... entre otros elementos a destacar, los presupuestos de defensa, que son tan desorbitados, en esto estarán extraordinariamente agradecidos, porque el coste final, para que te hagas una puede idea, ser muchísimo más bajo que el de otro tipo de espionaje. Vamos a entrar, ¿no?, en todas las barbaridades que esto sirve. Es decir, esto, como todos los inventos humanos, vale para el bien y para el mal. Vamos a poner ejemplo para el bien. Uno de los ejemplos del bien, que también lo diseñó DARPA, en contrato a través de un equipo que Jesús y yo daremos la dirección en la página nuestra, en el boletín, que es el Cockroach Controlled Mobile Robot, que es un sistema de robot móvil controlado que sirve para buscar personas en edificios que han sufrido un daño. Uh-huh. Sabéis que los perros, cuando buscan a las personas en un accidente, tienen, es decir, lo hacen fundamentalmente por olor, pero tienen un problema: el perro no puede entrar en ciertos sitios. Y en algunos lugares los robots mecánicos son especialmente complicados, porque el robot mecánico tampoco tiene la facilidad de movimiento que tiene un escarabajo o una cucaracha. Bueno, pues la idea es intentar utilizar verdaderas enjambres, legiones de bichitos controlados que puedan meterse en las ruinas y descubrir dónde están los heridos o las personas afectadas, pues eso, pues por ejemplo por un terremoto, por una inundación o una catástrofe. Para el mal, porque también se puede usar para el mal. Si se utilizan explosivos de alta potencia, desde el C4 a cualquiera otro de los que existen actualmente, ¿tú te imaginas lo que harías si te envían un enjambre de bichos móviles bajo control remoto, controlados por teléfono, por radiofrecuencia o por GPS? Porque ¿en un edificio? El explosivo este que has citado, el C4, con por poquísima ejemplo, cantidad, claro, genera una detonación muy poderosa. Claro, puede llevar una carga bastante considerable, pero un grupo de 200, solamente 200 escarabajitos o cucarachas volando, tendrían un desastre, pero impresionante. Es decir, la verdad es que lo que se nos abre para el futuro, cuando lo decía, me acuerdo que Juan hablábamos con él mucho de esto, y además a él le gustaba especialmente, es que es un mundo casi de fantasía. Pero de fantasía real, o sea, el mundo de 100 años no se va a parecer en nada, hagamos lo que hagamos, porque ni nosotros estamos siendo conscientes de lo que estamos creando. Si yo creo que ni siquiera DARPA, como le pasó con Internet, es decir, Internet es el claro ejemplo de una idea que surge con un principio que luego deriva hacia otro totalmente distinto, como suele ocurrir con los grandes inventos o las grandes creaciones. Y la verdad es que el hecho cierto es que por primera vez el ser humano dispone de un cíborg operativo. Uh-huh. O sea, si nos pusiéramos es cierto que es pequeñito, pero es un cíborg. Ah, por cierto, ya están trabajando en la idea de hacer lo mismo con ratas, porque la rata es un animal mucho más complejo, y sobre todo porque sabéis que se quiere utilizar el tejido cerebral de rata como neurotransmisor, porque es especialmente útil y además encima es un elemento biológico, que sería muchísimo más práctico. Cuando el otro día comentaba de pasada la noticia de la empresa holandesa que ha comenzado a cultivar carne de cerdo picada para hamburguesas, porque lo hace a través de sistemas de control genético de la producción fuera de la vaca, del cerdo, o sea, directamente lo crean de manera artificial, pues la verdad es que nos está abriendo un mundo muy curioso. Imaginad que esto lo combinamos con Craig Venter, que ha dicho antes de ayer, aunque no hemos tenido la noticia, sí, que va a crear el primer elemento de vida artificial antes de que acabe el año. En este año. Bueno, pues fijad. Estaremos... artificial. Es que la vida artificial es otra cosa. ¿Será la noticia científica más importante del siglo XXI? El desarrollo de eso, sin duda alguna. Si somos capaces de crear vida artificial, claro que sí. Nada, del siglo XXI no, de la década sí, pero... Sí, no, del siglo XXI es lo que derivaría de eso. Y de lo que llevamos del siglo XXI, me refiero, ¿no? Bueno, es que las hay muy importantes, porque está el descubrimiento del genoma, que para mí ahora mismo es una de las punteras. Pero en general están casi todas relacionadas con la biológica, la biomecánica y la nanotecnología. Es una especie de combinación triple que nos va a cambiar la vida. La genética, es un poco lo que quería plantear antes, Carlos, cuando decía, al escuchar esta noticia... un poco la especulación que se me ocurre, ¿no? Porque, bueno, la idea es incorporar ese microchip a ese escarabajo, incluso a una rata, y que forme parte de su morfología. Pero si tuviera descendencia ese escarabajo y esas ratas, ¿no podría también pasar a su código genético esas habilidades? Parece ser que no, pero es que es lo que no se sabe, claro, ¿ves? Claro, estás entrando en una especulación muy interesante, claro. Porque sabes que los insectos, como todas las especies primarias, son elementos que aprenden a través del código genético que transmiten, como las hormigas, uh-huh. que transmiten conceptos sociales de movimientos de que son larvas, prácticamente. Fijaros que lo más interesante del escarabajo, ¿cómo os lo imaginaríais al escarabajito? Si me imagináis un escarabajo volador que tiene colocado una especie de mochila y algo en la cabeza. Bueno, pues es que los americanos en realidad hicieron otra cosa. La Universidad de Michigan le instaló sobre una plataforma con ruedas. De manera que en realidad, para que la gente lo pudiera ver en el stand, sí. En realidad lo que es un pequeño vehiculito con un pequeño jeep. Es decir, imaginaos un coche de juguete teledirigido que lleva el escarabajo dentro. Y lo que mueve en realidad es el cochecito. Porque era la única manera que la gente viera cómo rodaba por los pasillos y por la moqueta. Bueno, vamos a meter una foto también del escarabajito. Entonces vamos a dar la dirección donde está toda la evolución de la creación de lo que ellos han llamado así, el pequeño robot móvil controlado por un insecto, porque de verdad, bueno, controlado en este caso por un escarabajo, porque realmente es asombroso. Curioso, ¿de dónde ha ido a parar ya la imagen del escarabajo pelotero? En lugar de tener la pelota de Boñiga encima, como un piloto, ¿eh? Ahora está pilotando un Fórmula 1. Efectivamente. Habrá que ver finalmente también sobre todo ese uso, lo que decía antes Carlos. Lo más ha montado sobre él, tiene gracia, ¿no? Porque además el rodamiento que le han colocado al pobre es por abajo, para que esté, es una pelota chanchina de golf, además. Habrá que ver ese uso, si es positivo, que puede serlo, si es negativo, si se producen ambas en direcciones. Será como todo. Pero lo cierto es que no hay que olvidar que DARPA es una organización de investigación científica, de desarrollo tecnológico, pero vinculado al ejército norteamericano. Está así, pero está riéndome que el que le pegue un pisotón al escarabajo les arruina. Menuda pasta. Joder, pero tú eres carísimo. Les ha dejado el presupuesto bailando. Pero bueno, sí, la verdad que como caiga eso en manos del doctor No, pues va a ser para la maldad. Este cibor, este escarabajo cibor, es casi un Mopart en nuestro tiempo actual. Lo que sí lo es, según muchos, son las calaveras de cristal. Muy bien hilado. Uh-huh. A mí me gusta más la que muerde, la que tiene mandíbula. Porque las hay sin mandíbula y con mandíbula. Hay que decir que hay dos categorías. Sí, sí, sí. Que se va a exponer en París, en donde se encuentra. Donde se encuentra, sí, lo que pasa es que hago una matización. Siempre ha habido una calavera de cristal en una de las que hay. Una de las que hay, sí, de las muchas que hay. La mayoría son falsas. Y cuando digo falsas, me refiero todo. Que no se atribuyen a la cultura maya. Son calaveras construidas o fabricadas en el siglo XIX o algunas en el siglo XX y hace muy poquito, ¿no? Con los instrumentos sofisticados que ahora mismo tenemos. Pero cuando hablamos de las auténticas calaveras de cristal, no tenemos que ir a cultura mesoamericana, en concreto a las culturas precolombinas y sobre todo a la que se desarrolló en el Yucatán, fuera maya o incluso anterior, fuera olmeca. Es decir, esas serían las auténticas y la finalidad que podrían tener, ahí entramos dentro de las leyendas. Pero bueno, con la independencia de la parte legendaria está la parte histórica, y es que hay unas cuantas calaveras que se han encontrado. La más conocida, como comentaba al principio, era la de Michel Hetches, esta que aparece ese 1 de enero del año 1924, que realmente la encuentra su hija adoptiva, Ana, que pues, ha vivido lo suyo hasta 101 años, conservándola siempre en su colección privada. Y hay otras calaveras que están en instituciones públicas y en museos. Y tres en concreto. Una está la que está en París, la otra la que está en Londres y la otra la que está en el Instituto Smithsonian, ¿no?, de Washington. Pero esas tres son las que teóricamente se podrían ver. ¿Qué ocurre? Que a raíz del estreno de la película el 22 de mayo de Indiana Jones, los de París, que son más listos o por lo menos tienen esa capacidad mediática para adelantarse al futuro, se han dado cuenta de que va a tener una repercusión sociológica, que la gente va a estar interesada, que el que más o el que menos por internet se va a enterar de que hay una de estas calaveras en el museo, pero fíjate, no se va a ver en el Museo del Hombre donde siempre ha estado, un poco ahí relegada, ¿no? Como una especie de objeto, sí, de la cultura maya, pero sin darle demasiada autenticidad. De hecho, la del British Museum, hasta ya dijeron claramente que supuesta reproducción de una calavera maya. Es decir, que incluso el British Museum ya ni la da prácticamente autenticidad. Pero en el Museo del Hombre sí. Pero en este caso no se va a exhibir en el Museo del Hombre, sino que se va a exhibir en el Museo del Muelle Branly. Es decir, el Museo del Quai Branly, que es un museo etnológico francés, en fin, está más dedicado sobre todo pues a las primeras artes o a un museo de artes y civilizaciones de África, de Oceanía y también de América. Bueno, pues el acierto es que dos días antes de que se estrene la película han cogido esta calavera que va a estar expuesta hasta el 17 de septiembre, es decir, un tiempo prudencial, pero escondida en sitios muy concretos, ¿no? No dicen cuál. Es decir, el visitante que quiere ir allí, a través de una serie de pistas que le va suministrando este museo, tiene que encontrar la calavera. Lo cual me parece... Está gracioso, hombre, por lo menos. Sí, un buen juego, ¿no? Buen juego social, en este caso, dentro de un recinto del museo, pero me parece bastante original, porque es un poco crear o continuar la expectación que va a generar la película. Claro, pero estamos hablando de una calavera auténtica, entre comillas. ¿A qué me refiero con auténtica? Es decir, de las tres que hay, la del Museo del Hombre es conocida, pero tiene una peculiaridad respecto a otras calaveras de cristal. Antes decía Carlos que las hay con la mandíbula articulada y sin mandíbula articulada. Solo hay una realmente que tiene la mandíbula articulada, es decir, que es una mandíbula que se puede extraer de lo que es el cráneo, que es la de Michel Hetscher, la más conocida, ¿no? La de Friedrich Michel Hetscher, la que se encuentra en el año 1924 en Louvain-la-Neuve. Bueno, pues esta tiene una cualidad que la hace diferente a las demás, porque prácticamente todas las demás ya son compactas. Es un cráneo, una calavera de cristal de roca, pero compacta. Pero esta de París tiene una singularidad, y es que tiene una abertura que la atraviesa de lado a lado. Y esta abertura es lo que ha hecho especular, pues, a más de uno qué finalidad tendría este agujero, ¿no?, que la atraviesa de arriba abajo. Bueno, parece que es un agujero que se hace posteriormente, es decir, que no tiene que ver con su fabricación original, y que serviría para colocar en ella o bien una cruz o bien para llevarla como si fuera un bastón de mando. Pero siempre sería de forma posterior, o de, por lo menos de un tiempo posterior a su construcción, a su fabricación, lo cual ahí entramos también en otro tipo de especulación. ¿Cuándo se hizo? ¿Realmente corresponde a una calavera maya o no? Hombre, hay cosas muy llamativas las calaveras de cristal que ya comentamos cuando dedicamos el monográfico que hicimos. Sí. Que, por ejemplo, la que encontró Michael Hetscher está hecha con cristal, es decir, con cristal que procede del norte de Brasil. Uh-huh. Y, sin embargo, se encontró en Belice, es decir, sí, en la antigua Honduras británica. Lo cierto es que no deja de ser algo llamativo, porque habla de rutas comerciales, bueno, prácticamente transcontinentales, porque Honduras está en la zona de Brasil donde partió esa roca, hay miles de kilómetros. La verdad es que está lleno de misterio el tema de las calaveras de cristal y es muy complicado. Está lleno de misterio. Por lo menos, claro, de todas las calaveras que existen ahora mismo en el mundo, tanto en colecciones privadas como en museos, habría que hacer como dos distinciones. Aquellas que se han encontrado, o dicen que se han encontrado, en la zona de influencia maya, en fin, en toda la zona del Yucatán, incluso pues en otras zonas también como Belice, en fin, como lugares que luego fueron asentamientos de los aztecas, pero básicamente siempre en influencia maya. Y las otras que se sabe que no tienen nada que ver con esta cultura maya, es decir, que se han descubierto pues en Siberia o en China o a saber dónde, pero que no tienen nada que ver incluso en los materiales y en la forma, en el tallado, es decir, no es un tallado tan perfecto, tan pulimentado como corresponde a estas calaveras mayas. Y cuando hablamos de estas calaveras mayas, realmente ahora mismo se podría hablar no más de seis que tengan esas mismas características, y algunas las hemos dicho, cuatro ya hemos dicho, la de Michel Hetscher, en fin, la del Museo del Hombre de París, que ahora se va a exhibir en el Museo del Muelle de Branly, estaría la del British Museum, estaría la del Instituto Smithsoniano. Es decir, y habría otras dos más, pero en colecciones privadas. ¿Qué quiere decir esto? Que realmente son auténticas o no son auténticas. No hay forma de determinarlo porque al no tener elementos orgánicos no se puede determinar por el carbono 14 su antigüedad. Tampoco se las puede destruir pues para hacer otro tipo de análisis, porque sería una pena, sería un gasto totalmente superfluo, ¿no?, el poder destrozar una calavera para saber su antigüedad. Es decir, así, por lo tanto, nos tenemos que remitir un poco a las leyendas. Y las leyendas, aquí es un poco lo apasionante del asunto. Las leyendas nos hablan de 13 calaveras. De 13 calaveras que se construyeron en una época indeterminada, pero que ni siquiera sería en la época de los mayas, sino en una época anterior, posiblemente en una época olmeca. ¿Y para qué servirían? Bueno, pues aquí entramos, evidentemente, un poco en la especulación, en la leyenda, pero yo creo que es bastante sugerente. Es la parte fascinante que tienen las calaveras. Cuando no hay pruebas históricas, yo creo que nos tenemos que ir a la parte de leyendas. Bueno, entonces, lo que se cuenta, aparte de otro tipo de singularidades, ¿no? Pero una de las cosas que se cuentan es, ahora mismo también, cuando he leído la noticia de esta calavera que se va a exhibir en este Museo de París, hablan de 12. Realmente la leyenda habla de 13. Pero bueno, son pequeños errores que tampoco tienen mayor consideración. Pero bueno, lo que comentarían es que correspondería cada calavera a uno de los mundos diferentes en los que ha habido vida humana. Es un poco la tradición que comentan uno de los pueblos mayas que todavía permanecen, ¿no?, o que dicen que descienden directamente de los mayas, que son los Itzás. Ellos incluso se remontan un poco su linaje a la época de la Atlántida. Sí, el lago Petén en Guatemala. Claro. Pero bueno, ellos, dentro de sus creencias, dicen que en un momento determinado estas calaveras llegaron, ellos dicen que llegaron procedentes de la Atlántida, que fueron guardadas en una pirámide que tuvieron los olmecas, que luego la heredan los mayas, que por lo tanto toda la función ritualista que tiene estas calaveras, sobre todo de uso funerario, tuvieron que ver con los mayas, y que luego los aztecas también se encargan de utilizarlas, pero también de dispersarlas. Es decir, toda la diáspora que existe o que hay actualmente de esas 13 supuestas calaveras mayas correspondería un poco a los aztecas. Entonces, hay como una especie de organización o de grupo secreto intentando recoger todas estas calaveras con una finalidad muy concreta. Y aquí lo tenemos que remitir con otro de esos temas apasionantes que de vez en cuando tocamos en la tertulia, que es ese 21 de diciembre del 2012, uh-huh, el fin de ciclo de las profecías mayas. Bueno, pues lo que contarían estas leyendas es que una de las interpretaciones de este mito es que habría que primero recoger esas 13 calaveras y luego alinearlas todas las calaveras el último día del calendario maya, que sería ese 21 de diciembre del 2012, para detener el fin del mundo. Fíjate qué argumento más curioso que, para una novela y una película, que no se le va a ocurrir a Steven Spielberg, porque la película ya está hecha, ya veremos a ver cuál es el argumento, pero qué bonito el poder recoger esas 13 calaveras que estarían dispersas en distintos sitios, incluso algunas todavía no estarían localizadas oficialmente. Bueno, de hecho está localizado poco menos de la mitad. Claro, poco menos de la mitad, ya digo que más o menos unas 6 podrían corresponder a esas supuestas 13 calaveras, pero habría que localizarlas en un tiempo límite, que sería ese 21 de diciembre del 2012, alinearlas en una posición muy determinada, precisamente para parar ese reloj final del fin del mundo. Bueno, pues ahí está, se acabaría gracioso, un poco gracioso el chimpón. Como decía un amigo mío, el apocalipsis llegará y vamos a quedar muy pocos. Uno de los grandes enigmas científicos relacionados con el mundo animal, en este caso con el mundo de las aves, tiene que ver con las migraciones, que es un asunto apasionante que ha generado muchísima discusión, que todavía es motivo de estudios, aunque la mayor parte de los investigadores y los estudiosos aseguran y creen que el magnetismo terrestre y la captación de ese magnetismo terrestre es lo que sirve como guía para de precisión en los viajes migratorios de las aves. Se ha efectuado una nueva investigación, esta la ha llevado a cabo la Universidad de Oxford, ha publicado la revista Nature, que ha construido un sistema modelo que consiste en la formación de radicales libres al estilo de los que se producen en la retina de las aves por efecto de la luz. Los investigadores proponen que los ojos de las aves disponen de un sistema de reacciones químicas sensibles a la luz que responden al geomagnetismo, es decir, que les serviría para captar el geomagnetismo. Por lo tanto, o sea, algo parecido al órgano de Johnston de las hormigas, que les hace leer los campos magnéticos. Efectivamente. Los campos magnéticos, que se suponía que tenían mucho que ver con la migración de las aves, no desaparece de esta teoría, sino que se perfecciona. Es decir, que las aves dispondrían de una especie de brújula química, gracias a sus ojos, gracias a sus retinas, que les serviría para guiarse. El problema es saber si esto responde a todas las incógnitas que plantean las migraciones de las aves, como por ejemplo el hecho de qué es lo que motiva su decisión de viajar, y si ahí influyen otro tipo de hechos, y qué es lo que motiva sus cambios de destino cuando se encuentran precisamente en plena migración. Aquí tenemos un caso muy interesante, el ejemplo que ponía Jesús. Esto es un caso de memoria genética. Claro. Esto es transmisión por memoria genética, lo cual no deja de ser curioso porque, claro, está relacionado con lo que tú decías antes. Se aprende de la información que se recibe de la máquina que te incorpora. Pues sería, ¿no?, lo de los campos morfogenéticos. Sí. Hay un caso como es los petreles. Por ejemplo, los petreles durante una época determinada del año emigran a un sitio muy concreto del Atlántico, que es el Mar de los Sargazos. Sí. Están como buscando una tierra que no existe. Sí, una tierra que ya no existe. ¿Qué quiere decir? Que hay una memoria genética que en el pasado sí había una tierra llamada Atlántida, lo que fuera, que estaba precisamente en esa ubicación, y por lo tanto los petreles todavía siguen como una especie de mecanismos automáticos, ¿no?, funcionando de la misma manera. Pues podría ser, ¿no?, porque no tiene ningún sentido que se vayan allí donde no tienen posibilidades de posarse ni, bueno, de alimentarse, sí, porque el Mar de los Sargazos es muy rico en plancton y en otro tipo de especies marinas, ¿no? Pero es como si en ese código genético que tuvieran, esa memoria genética, supieran que allí en el pasado hubo una tierra donde podían posarse, donde podían pasar, pues bueno, pues un cierto tiempo en esas migraciones. Bueno, pues ¿qué hacen también las anguilas? Las anguilas también tienen un comportamiento bastante extraño hasta que se convierten en, bueno, las anguras hasta que se convierten en anguilas, es decir, todo ese trasvase que hacen a través del Atlántico. Bueno, es curioso, la verdad, que lo único que hace confirmar esta noticia, Bruno, efectivamente, una vez más, un poco, yo creo que es el leitmotiv de esta tertulia, es confirmar lo que ya sabíamos, pero en este caso con datos científicos. Así es. Nos vamos de nuevo hasta el monte, nos contaban nuestros compañeros en Onda Cero en Huelva, José Luis Pérez y Óscar Gómez, que ese momento del salto de la reja se produciría después de la llegada del Sin Pecado de la Hermandad Matriz. Esa llegada del Sin Pecado se está produciendo ya, y en el exterior de la ermita se encuentra nuestra compañera Paloma Gallego, a quien ya saludamos. Paloma, muy buenas noches, madrugadas. Hola, muy buenas noches, escucháis las palmas porque el Sin Pecado de la Matriz y el monte acaba de entrar en la ermita a nombres de los salmonteños. Ahora mismo encara el retablo a la Virgen del Rocío y en breves instantes, ya es cuestión de minutos, que la Blanca Paloma salte la reja y salga en procesión en, a hombros de los salmonteños. Ahí en el interior, José Luis Pérez también tiene que estar divisando el Sin Pecado de la Hermandad Matriz, que entra además a una buena velocidad. Ya es tan solo cuestión de minutos aquí en la Puerta de la Concha, donde ha hecho su entrada y donde también saldrá a hombros y recorrerá las calles de la aldea. Mucha gente, muchos romeros y rocieros esperando la salida de la Virgen, y como decimos, ya es tan solo cuestión de minutos, José Luis. A la Virgen del Rocío. En estos momentos, el Sin Pecado de la Hermandad Matriz llega hasta el presbiterio. Son centenares los salmonteños, los hijos de la Virgen del Rocío, los que se encuentran ya dentro de este camarín para tomar a la patrona de Almonte y sacar la procesión por las calles de la aldea almonteña, al compás de palmas, al compás de Huelva, Huelva, al compás de Almonte. Ya está el Sin Pecado de la Matriz, que saluda cara a cara a todos y cada uno de los creyentes que se encuentran en el interior de esta ermita del Rocío. Ya hay muchísimos salmonteños en el interior del camarín. La Virgen se empieza a mover, lo estamos viendo de una perspectiva que es magnífica. Estamos en el lateral, vemos a la Virgen de lado, con lo cual podemos apreciar hasta el más mínimo de los movimientos, se mueva un centímetro o se muevan dos. Muchísima gente, el calor es insoportable, prácticamente no podemos ni respirar porque no tenemos espacio físico, pero merece la pena estar en estas paredes, merece la pena estar en este interior comprobando y llevándole a todos ustedes el salto a la reja de la Virgen de Rocío. En estos momentos ya toman a la Virgen. Hay que recordar que este año, por motivo de seguridad, tanto para los que saltan la reja como para el propio paso de la Virgen del Rocío, se ha ensanchado la reja en la puerta, que ahora se abre en 1.10 m, porque era normal que, con el bullicio de gente que intenta coger el paso, era normal, decíamos, que algún que otro costalero de la Virgen se golpease con la reja. Y este año la Hermandad Matriz, con muy buen criterio, esa reja la ha hinchado en 1.10 m. La Virgen, que se mueve poco a poco, la vemos perfectamente. La Virgen parece que nos está mirando a esta hora de la madrugada, y yo rogaría a los compañeros que mirasen el reloj, porque aquí es imposible llevar reloj en el interior de la ermita, porque la última vez lo perdimos y no... Pues esa es la hora, las 2:33 en la que los salmonteños cogen a su patrona. Son los hijos legítimos del monte y los que tienen, por tanto, la potestad y el honor de pasearla por las calles de esta aldea. Al compás de palmas, la Virgen se empieza a mecer a hombros de los hijos del monte, y dentro de muy pocos instantes saldrá desde el presbiterio. Va a cubrir los escasos 40 metros que separan el presbiterio de la puerta principal de la Concha y tomará rumbo a la marisma, donde de aquí a las 2 aproximadamente de la tarde va a visitar a todos y cada uno de los 106 sin pecados de las distintas hermandades filiales que cada año y cada lunes de Pentecostés vive este momento que es inolvidable. La Reina de las Marismas, con su hijo el Pastorcito Divino, los salmonteños que vuelven de nuevo a intentar ponerla derecha. Vemos a nuestra izquierda la cara de sufrimiento de Rocío y Mari Carmen, que son las camaristas de la Virgen, que son las personas encargadas de mimar a la imagen de la Virgen, de vestirla durante todo el año, y que tienen una tensión muy, muy, muy especial en esta salida y también en el recorrido. Las personas que tengan la oportunidad y la suerte de acercarse a lo largo de este lunes de Pentecostés hasta la aldea almonteña en la provincia de Huelva podrán ver cómo las camaristas son subidas a pulso hasta el trono de la Virgen para que vayan acicalando poco a poco los pequeños desperfectos, el pequeño o pequeños movimientos de corona y demás enseres, para que la Virgen pase perfectamente acicalada, como decimos. Sigue la Virgen, está a punto de salir la reja. Hay que decirle a los oyentes que desconocen el Rocío que la reja se salta, pero que cuando el paso de la Virgen sale de esa reja se abre una puerta, como mencionábamos anteriormente, que este año es algo más ancha. La Virgen empieza a hacer un pequeño giro de 180 grados, como si quisiera saludar a todas y cada una de las personas que desde hace más de 5 horas se encuentran quieta con los pies clavados en esta pendiente tierra de María Santísima, la Virgen del Rocío, esperando precisamente este momento mágico. Momento mágico, dicho sea de paso, que es momento muy delicado, porque el paso de la Virgen hay que ponerlo perfectamente derecho. El paso de la Virgen no puede sufrir ningún desperfecto, y por eso la hermandad hace apenas 3 años tomó la acertada determinación de ahuecar, de sacar todo el peso que tienen los varales, y el paso de la Virgen en estos momentos tiene 200 kilos menos de peso. Luego, mis queridos compañeros, si tenemos tiempo y estamos un poco más calmados y podemos respirar mejor, vamos a contar el mecanismo realmente sofisticadísimo que lleva esta Virgen, con unos chips que mandan información a unos ordenadores portátiles, y que a través de operaciones matemáticas se puede saber al instante si la imagen de la Virgen, en esos vaivenes y esa manera de mecer que solamente saben hacer los salmonteños, sufre algún tipo de daño, para corregir la posición de la talla, que es una talla antiquísima y que no puede sufrir ningún desperfecto. Son las 2:36. Estamos viendo precisamente esos movimientos de la talla de la Virgen del Rocío, como nos estás contando, José Luis, con esos mecanismos de control que en momentos como este, en el que estamos observando además ahora a través de las cámaras de televisión y que vosotros mismos estáis asistiendo a ellos, son momentos verdaderamente tensos, en donde la llegada a la reja se está a punto de producir, y en donde el fervor popular es verdaderamente lo que puede causar algún tipo de desperfecto en la talla. Sí, porque aquí lo que ocurre en estos momentos es que toda la gente que ha saltado las rejas quiere coger la Virgen a la vez, y eso es imposible. Se empezará a poner orden, porque a pesar de este tumulto que hay en el interior de la ermita, no podemos perder de paso, o no podemos perder de vista que la Virgen lleva una organización a su alrededor que ya la quisieran muchos ministerios para sí. Lleva una organización perfecta de anillos concéntricos que marcan el orden y que dicen quién y no se mete debajo del paso de la Virgen. Por cierto, un paso que este año ha sido alzado en 25 centímetros en su basamento, es decir, en la parte más baja del paso, y el porqué es muy sencillo. Hay mucha gente que se quiere meter debajo de la Virgen, el esfuerzo que se hace físico es bestial, y hay mucha gente que se mete debajo de la Virgen y que luego lo que hace realmente es agarrarse a los varales, como dicen las sevillanas, y provoca aún un peso mayor entre aquellos que sí realmente portan a la Virgen en sus hombros. La Virgen se empieza a aderezar, a poner derecha. No podemos prácticamente oírnos porque es el murmullo y el tumulto es ensordecedor, el compás de palmas, y yo creo muchas veces que este sonido que viene del interior de la ermita de la Virgen del Rocío en Almonte, en Huelva, vale mucho más que cualquiera de nuestras palabras. Escuchamos ese sonido que viene desde el interior de la ermita en Almonte, en donde se está produciendo ese tumulto alrededor de la Virgen. José Luis, uno se pregunta al ver las imágenes si no existen la posibilidad, y supongo que más de una ocasión los servicios de emergencia y atención sanitaria habrán tenido que atender a alguno de los almonteños que participan en esta ceremonia. Pues sí, fundamentalmente de cosas relacionadas con algún tirón muscular, cervicales, y no solamente, querido compañero, a la gente que porta a la Virgen en el interior, sino las numerosas lipotimias. Aquí puede haber tranquilamente ahora mismo 40 grados de temperatura y además una humedad que se hace insoportable, con lo que prácticamente no se puede respirar. Pero fíjate cómo son las cosas, que a la persona que le pasa algo se abre como si dijésemos que se quitan centenares de personas del medio y sacan a esa persona a hombros sin ningún tipo de problema, a pesar de que, como puedes ver, como tú bien decías en las imágenes de televisión, la ermita se encuentra totalmente abarrotada por miles y miles de personas. Hay un dispositivo en el lateral de la marisma, de ambulancias, etcétera, etcétera, que está alerta y atenta para cualquier tipo de intervención, y además hay que decir que la Guardia Civil vigila a través de mecanismos de control de vigilancia, de cámaras, el interior de la ermita, porque desgraciadamente en el lamentable atentado del 11M en Madrid, que costó tantísimas vidas, hay gente maliciosa que hizo correr el bulo de que iban a atentar aquí en el Rocío, cuando precisamente saliera la Virgen del Rocío en el año 2004 en esa romería de Pentecostés. Desde entonces la seguridad se ha extremado por parte de la Guardia Civil, y es un dispositivo que hay que elogiar, porque con todo lo que pasa aquí no pasa absolutamente nada. La Virgen se enfila hacia la Puerta de la Concha, llegará hasta el exterior de la ermita, donde se congregan alrededor de 200.000 personas que van a querer disfrutar a lo largo de toda la madrugada y a lo largo de todo el día del recorrido de esta hermandad de la Virgen del Rocío, de la patrona de Almonte, por la aldea almonteña. Hay que decir que afortunadamente este año el tiempo ha acompañado, porque no ha hecho mucho calor en el exterior, y esperemos que mañana la temperatura sea óptima, una temperatura que refresque el enorme peso y el enorme sacrificio que para los almonteños, los hijos del monte, los hijos de la Reina de la Marisma, supone llevar a hombros a su patrona. A partir de este momento, ¿cuáles son los pasos que va a seguir esa imagen, esa talla? Pues la imagen va a salir por la Puerta de la Concha, que es la principal, girará a la izquierda de esa puerta y va a recorrer lo que se conoce aquí como la marisma o el pocito. Tiene un recorrido que es inalterable a lo largo de los últimos años, que es por las principales calles de la aldea almonteña, donde va a saludar a todas y cada una de las hermandades, la de Triana, la de Sevilla, la de Huelva, la de Palma de Mallorca, la de la isla, la de las Islas Canarias, absolutamente a todas, incluida la hermandad de Bruselas, que viene desde Bruselas a participar de esta romería. Y luego, como el Rocío ha crecido urbanísticamente hablando de una forma bastante importante en los últimos años, hay muchas hermandades que tienen casa o simplemente que no la tienen y que están en los extrarradios de esta aldea, con lo cual son los impecados de esas hermandades los que vienen al centro de la aldea y ahí esperan ansiosamente a que la Virgen del Rocío vaya a visitar a todos y cada uno de los 106 sin pecados de las hermandades filiales, que vendrán acompañadas por esas asociaciones rocieras que amadrinan estas hermandades y que algún día pretenden convertirse en una hermandad filial de la Virgen del Rocío. Todavía quedan unas decenas de metros para que salga del interior de la ermita la talla de la Virgen, de la Blanca Paloma. Paloma Gallego está en el exterior. Paloma, existe ya, supongo que ya la expectación es tremenda a las puertas de esa ermita. Sí, poco antes de iniciar la conexión veíamos cómo el pasillo que se ha organizado para recibir el rosario se hacía cada vez más estrecho. Ahora no queda ni un centímetro libre. Está ya todo el mundo, todos los romeros, todos los rocieros atestados ante la puerta por la que hace unos instantes ha entrado el sin pecado de la hermandad matriz de Almonte y en la que en unos minutos volverá a salir la Blanca Paloma. Personas frente a la puerta principal, que es esta donde nos encontramos, también en los balcones de la propia ermita y en los balcones de las distintas hermandades que se encuentran en estas mismas calles. Hay mucha expectación. Además, la gente nos pregunta y se pregunta, intentan recordar la hora a la que salió la Virgen el año pasado. Miran sus relojes para ver cuánto puede tardar, aunque ya se sabe que en esto no hay hora fija. Y además se realizan muchas fotografías. Aprovechamos nosotros desde aquí para mirar las cámaras de fotos y las cámaras de vídeo para intentar meternos a través de sus objetivos dentro de la ermita, porque desde aquí la visión es bastante complicada por la cantidad de personas que se encuentran aquí, personas venidas de distintos puntos de España, también desde el extranjero. 220.000 era la previsión del Ayuntamiento de Almonte para esta noche. Eso sí, una cifra algo menor, sensiblemente menor que en años anteriores. Es la sensación que hemos tenido este año de que quizá pues la romería ha tenido pues una menor presencia de visitantes, pero ahora sí, todos los rocieros y todos los romeros están aquí esta noche. No quieren perderse el momento culmen de la romería del Rocío, que es el que estamos a punto de vivir en unos instantes. José Luis, decía Paloma hace un momento que es imposible predecir el tiempo pese a la cercanía física, porque la talla avanza muy lentamente, pero se puede calcular más o menos el tiempo que puede tardar desde que comienza a desplazarse hasta que se produce ese salto de la reja. Pues aproximadamente la Virgen se recogerá mañana poco más o menos a las 2 de la tarde. Y hay ocasiones que ha tardado hasta 3/4 de hora en salir de aquí de la ermita, porque es que este es un momento muy especial que todos y cada uno de la gente que ha saltado la reja y que no ha tenido la oportunidad de portarla, pues sí quiere tocarla aquí, porque luego en la calle se convierte realmente en una opción muy difícil el que aquellas personas que no pertenecen del entorno o al entorno de Almonte es decir, que no son almonteños, puedan tocar a la Virgen. La Virgen solamente la toca la gente de Almonte, aunque si alguna persona tiene una promesa y se lo pide a la gente de la Hermandad Matriz, la va a poder tocar sin ningún tipo de problema. Lo que pasa es que aquí, como esta romería se ha disparado en cuanto a número de visitantes en los últimos años de una manera pues impresionante, muchas veces la gente que venimos de fuera, de aquí del Rocío de Almonte, nos olvidamos que esta es una romería de la patrona de Almonte y por tanto de los almonteños, y queremos muchas veces ser más protagonistas que los propios almonteños, si eso aquí se convierte en una cuestión muy pero que muy complicada. En estos momentos parece ser Paloma, ¿no?, que está saliendo ya por la puerta. Sí, es justo en este instante, acaba de atravesar la puerta de Europa y cara ya donde nosotros nos encontramos ante los vivas que escucháis de todos los rocieros, de todos los romeros. Va bastante hervida, se balancea ligeramente y va pues bastante rápido. Están aplaudiendo todos los rocieros que están aquí presentes y avanza muy rápido. No sé si lo podéis ver en la televisión, pero bueno, pues nos empujan. Son momentos de tensión porque además muchos son los que quieren tocarla, pero solo unos privilegiados pueden hacerlo. Ahora se ha detenido a pocos metros de donde nos encontramos, está un poco vencida del lado derecho. Siempre se dice que hay momentos de tensión, pero que nunca a la Virgen le va a pasar nada. Está detenida frente a nosotros. Ahora va a girar hacia la izquierda para encarar ya la marisma y comenzar pues ese recorrido que le va a llevar durante toda la madrugada a visitar a todas las hermandades. A la vez que sale la Virgen del Rocío, salen también todas las personas que estaban en el interior de la ermita con signos de cansancio, y ahora se produce los momentos de mayor tensión, de aglomeración. Vemos ahora también que la Virgen sigue parada frente a nosotros, torcida hacia la izquierda. Intentan enderezarlo porque, como decimos, son muchos los que quieren tocarla, los que quieren meterse dentro, pero no todos van a poder hacerlo. Estamos viendo ya en esas imágenes que llegan desde Almonte el recorrido de la talla. Nos decíais hace unos momentos que 220.000 personas eran las previsiones del Ayuntamiento de Almonte. Hay una cuestión que, bueno, pues para hacernos una imagen de la extraordinaria importancia de esta romería, ¿cuántos son los almonteños que se encuentran censados en este momento? Aproximadamente, ¿cuántos almonteños existen y por cuántas veces se multiplica la afluencia de personas de una fecha normal a esta? Pues alrededor de 1.200 son los que están censados en la aldea del Rocío, y siempre se habla de esa cifra mágica del millón de personas que se congregan en esta aldea a lo largo del fin de semana. Se multiplica, como os digo, hasta llegar a esa cifra típica ya del millón de personas que a lo largo de estos dos días, que son los de mayor fervor, pasa por la aldea. Este es el momento culmen, el momento en el que más personas se reúnen en torno a la ermita, y las previsiones apuntaban a esa 220.000 personas, que como decimos es quizá una cifra algo inferior al resto del año, pero es cierto que durante esta romería es cuando se concentra el mayor número de visitantes en la romería. También es verdad que es un lugar de visita a lo largo de todo el año, pero es sin duda durante esta romería cuando más personas se congregan. Seguimos teniendo a la Virgen muy cerquita, a muy pocos metros, intentan enderezarla. Además, como contaba José Luis hace unos instantes, además de ampliar el ancho de esa reja, también hay otra novedad, es que el basamento de este paso también se ha ampliado. Con ese cambio, con esa novedad, solo los más altos pueden agarrarse a los varales. Se ha hecho también para intentar proteger la imagen y el paso en sí. Ese aumento es una novedad de este año, y vemos cómo seguimos teniendo el paso avanzado muy poquito, está avanzando muy, muy lentamente. Están intentando ponerlo lo más recto posible, pero es complicado porque pues hay muchísima gente ahora mismo, y la verdad es que entre que tienen que salir los que estaban en el interior de la ermita y que se van metiendo debajo quienes tienen el privilegio de hacerlo ahora mismo, han conseguido enderezarla. Va avanzando muy poquito a poco, la tenemos de espaldas ahora mismo, ya afronta la marisma. Se echa un poquito para atrás. Nos tenemos que echar para atrás para que pues pase justo ahora mismo por delante de nosotros. Se vence. Se está venciendo hacia la izquierda. Es un poco complicado mantenerla en pie. está muy escorada. Están intentando poner calma, están diciendo que dejen hacer a los que están debajo, consiguen enderezarla de nuevo. La tenemos justo enfrente, la verdad es que es bastante complicado porque supongo, nos están empujando. Supongo, Paloma, que es muy complicado, sí, entre esas miles de personas e incluso casi peligroso para la salud física, bueno, desde luego. Casi no podemos movernos ni un solo centímetro porque está a muy poquitos metros de donde estamos nosotros. Están intentando poner un poco de orden alrededor del paso. Es cierto que todos los años ocurre lo mismo, se vence con facilidad, pero también es verdad que nunca le ha pasado nada, que los salmonteños no van a permitir que su patrona nunca caiga. Ahora vuelven a enderezarla, la mecen. Vemos desde aquí a la Virgen y las manos de los salmonteños, que tienen el privilegio, solo ellos, de poder tocar sus varales, de poder estar cerca de ella. Comienza ahora a moverse recta. Con esa imagen nos quedamos, volveremos con nuestros compañeros. También hay que recordar que José Menacho, técnico de exteriores de Onda Cero, está ahí, el director de Onda Cero en Huelva, Antonio Domínguez, y nuestros compañeros José Luis Pérez, Óscar Gómez, Paloma Gallego, a quienes habéis escuchado. Hemos seguido en directo ese salto de la reja unos minutos antes que en años anteriores, y esa romería, la más importante de las que se celebran en nuestro país, esas imágenes y todos estos datos que hemos ofrecido esta noche aquí en Onda Cero, que seguirá informando además desde allí, desde Huelva, de todo lo que está sucediendo. José Luis Pérez, muchísimas gracias por habernos acompañado y por habernos retransmitido este momento tan intenso. Muchas gracias a ti, ha sido un placer y hasta el año que viene. Y ojalá tengas la oportunidad de compartir con nosotros tu programa aquí, en la Aldea del Rocío. Te esperamos. Muchas gracias, Óscar Pérez, Óscar Gómez, muchas gracias. Gracias, Bruno, con la imagen de la Virgen del Rocío justo delante de nosotros y trasladándole seguramente las plegarias de los muchos devotos que tiene entre los oyentes de Onda Cero. Te agradecemos muchísimo esta conexión. Y Paloma Gallego, lo que pido es que te cuides, porque me parece que estás en mitad de toda esta absoluta cantidad de personas, y que desde aquí felicidades por el trabajo. Gracias, es verdad que es complicado trabajar, pero es un verdadero lujo y regalo poder tenerla tan cerca. Muchas gracias, Paloma, por toda la información y por vuestra retransmisión desde la Aldea de Almonte, en Huelva. Reservamos los últimos minutos todavía para nuestros oyentes en la tertulia Zona Cero. En la tertulia Zona Cero, rosa.vientos@ondacero.es es nuestra dirección de correo electrónico. Martín, vamos rápido con algunos de nuestros oyentes. Yo soy más de alpargatas, pero mira que había personas devotas ahí. Sí. Muy bueno esta vez. Qué juego de palabras, ¿eh? Bueno, porque no os había dicho que había tenido la pértiga. Había oído algo del salto, había tenido una pértiga, pero creo que no era el momento. Bueno, vamos con consultas. Comulgar. Vamos con consultas. Por ejemplo, Sergio hace referencia a la Guerra de la Independencia Española. Bueno, el pasado fin de semana, el 2 de mayo, por cierto, un programa que gustó mucho del pasado domingo. Pues Sergio dice, gracias por seguir insuflando vientos a las velas de esta nave tan especial, de la que me considero un modesto grumetillo. Quería consultaros acerca de la influencia de las tácticas de guerrillas desarrolladas por los irregulares españoles en la Guerra de Independencia. ¿Creéis que influyó la configuración de esta táctica de combate en el futuro? Las tácticas no, pero la guerra de guerrillas fue la primera guerra popular moderna. Sí, es verdad, absolutamente. Eso lo reconoció ya Clausewitz y todos los que le siguieron. La guerra de guerrillas española es el modelo que ha seguido todos los movimientos de insurrección desde entonces hasta ahora. ¿Cómo se parece, además, esa guerra de la independencia, pese a producirse entre el año 1808 y 1814, por ejemplo, a Vietnam o a Irak? Claro, no, cambia el contexto, lógicamente. Con todos los contextos y cambios posibles, todas las guerras de insurrección que ha habido desde 1808 cogieron el modelo español. Pero eso sí, en el caso de la guerra de independencia, los ingleses niegan mucho la influencia de esa guerra de guerrillas. No, tanto no niegan tanto. Vamos, la han negado tradicionalmente, pero también depende de a qué nivel. La verdad es que la guerra de la independencia fue, como hemos dicho siempre, pues un factor de cuatro patas: el ejército español, las guerrillas, el ejército portugués y el ejército británico. Si a cualquiera de los cuatro le hubiera faltado uno, esto no hubiera funcionado. La guerra de guerrillas creo que se ha llamado la guerra simétrica también, ¿no? Sí, es una guerra asimétrica porque no tienes la misma relación de fuerza con el enemigo, claro. Uh-huh. Abundamos un poquito más sobre el tema. Jordi os consulta si la primera acción del Brook, la primera batalla campal, la consideráis exactamente la primera batalla campal de la guerra de la independencia. Y la segunda cuestión de Jordi es ¿qué sabéis del guerrillero catalán José Manso y Sola? Empiezo por el primero, lo ha planteado mal, no. La discusión sería si el Brook es la primera victoria, no la primera batalla campal. La primera batalla campal, sin duda alguna, es Moclín, me viene a Río Seco. Es decir, lo que se discute es si el Brook es una victoria al nivel de Bailén o no. Obviamente no lo fue. Fue un incidente comparado con Bailén. No. Para mí el Brook no fue una batalla campal en sentido clásico. Y en cuanto a Manso, pues sí, es uno de los guerrilleros del... Perdón, porque tengo un problema con él. Ya, con el audio. Manso fue uno de los guerrilleros de la guerra de independencia en Cataluña. En Cataluña la guerra de independencia fue muy original, tanto la guerra guerrillera como la regular, por dos cuestiones. Cuando se pierde Cataluña, que se pierde muy pronto, y una vez que se pierde Gerona, que era la principal plaza fuerte que quedaba de resistencia, en Cataluña se produce lo que sería, en cierto modo, para mí el modelo perfecto, que es el ejército, el primer ejército español, que es el que operaba en Cataluña, en el este, se convierte en una fuerza guerrillera. Con lo cual, es decir, hace uno de los modelos que luego más ha copiado en las guerras de insurrección del futuro. Por ejemplo, ese sí que es un modelo muy vietnamita, sobre todo contra Francia, en el que una fuerza semirregular o medio regular actúa como una unidad guerrillera. Es muy curioso porque incluso en los peores momentos de la guerra, en los peores, nunca se desmoronó del todo el ejército primero que combatía en las montañas. Y entonces, tanto Manso como todos los grandes guerrilleros de la zona catalana, Milán del Bosch, hasta cualquiera de los otros, tuvieron un papel totalmente diferente para mi gusto, o sea, para mi forma de entenderlo, a como, por ejemplo, operaron las guerrillas en Castilla o en Navarra o en el País Vasco. Nos escribe Martín desde Zarautz. Josu nos cuenta que hace poquito recorrió la maratón de Roma, que se la dedicó a Juan Antonio, que se acordó mucho del programa. De hecho, nos cuenta que en sus largas horas de entrenamiento escuchaba el programa. Dice: me enseñáis muchísimas cosas y me impulsáis a leer, a estudiar, algo que hace unos años debería haber hecho, pero no hice. Tiene una consulta Josu y es la siguiente. Hace mucho, nos cuenta Josu, hablasteis de algunos en California, concretamente en California había una pirámide bajo un lago a muchísima profundidad y que podría ser la pirámide más antigua de la historia, pero que por su profundidad no se podía estudiar. ¿Me equivoco? En California no me suena. A mí no es una sí, habíamos dado ¿sí? ese dato, ¿sí? lo que ocurre son las cosas del podcast. Porque es un capítulo de la segunda etapa, del capítulo 100 al 20 de la segunda etapa de los Enigmas del Mundo. Es decir, esto es un podcast de hace 4 o 5 años posiblemente, en donde contábamos un caso y una investigación sobre un lago en Estados Unidos. Qué curioso, y en su interior existían esos restos y había algunas teorías. No tengo frescos los datos, pero sé que se refiere a ese. Pero son las cosas de los podcasts y de la fortuna de poder escuchar esos programas de hace tanto tiempo gracias a este mecanismo. Pero bueno, sí, es una información real. Otra cuestión es que las teorías, sean acertadas o no. Una rectificación. Nos llega desde Suecia. Alfonso dice que el pasado fin de semana, hablando sobre las personas más influyentes, según los lectores de la revista Time, pues decíais que Oprah no había dado su apoyo a ningún candidato y nada más lejos de la realidad. Sí, dio su apoyo a Barack Obama y no solo eso, sino que además también ha participado en varias de sus apariciones públicas. Ha ido a programas como el de Larry King, el CNN, para explicar por qué cree que Obama debería ganar las elecciones. Además, nos cuenta Alfonso, otro apoyo curioso que tiene Obama es el de Stevie Wonder. Uh-huh. Por cierto, ya de paso, podríais hablar de vez en cuando sobre lugares de poder en Suecia. Porque he dicho curioso, es curioso, porque hay una relación entre ambos, entre los tres, la raza. La raza y se mencionaba la CNN, que aunque sorprenda sí que se ha posicionado además del lado de Barack Obama, que posiblemente es el más conservador de los tres candidatos, aunque esto suene extraño decirlo, pero en sus planteamientos sí pudiera serlo, pese a incluir para la faceta racial, ¿no? Es Hillary mucho más conservadora para mi gusto. Y sin embargo estamos hablando del partido de los dos, del más progresista. Sí, el progresista es más bien, claramente. Carlos Canales, Jesús Callejo, muchas gracias. Hasta la semana que viene.